Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Siguiendo la buena costumbre de nuestro líder Quique Maiden, en esta ocasión permitidme agregar este pequeño speech, esta pequeña intro, porque también, siguiendo la palabra de nuestro maestro Quique, queremos hacer especial mención a la retroalimentación de la que nos hemos beneficiado en este especial con la banda getafense Murmur que estáis a punto de divisionar. Tomaron el cerro, colocando la gloriosa bandera bicolor sobre las ruinas del gran... Retroalimentación, o lo que es lo mismo, alimentación recíproca entre medios underground que dedican tiempo y esfuerzo, sin esperar nada a cambio, a dar luz y voz a nuestras bandas. De igual modo que desearíamos que las propias bandas se hiciesen eco de estos medios y de su titánico esfuerzo, cuando uno de ellos dedica tiempo y espacio en sus diferentes plataformas a dar publicidad y sonido a precio cero a dichas bandas, entre nosotros, los medios, sobre todo los más pequeños y underground, entendemos que la retroalimentación debería ser recíproca. Hace escasas fechas, Nayaran Podcast, con Juanjo a la cabeza, mencionó entre sus fuentes, durante la charla que iba a mantener con Alfonso de la banda Opia, al especial que, para REA, realizamos en su día la gran Bea Bathory y un servidor. La ilusión y el orgullo que sentimos ambos al escuchar su mención solo es comparable al buen rato que pasamos ambos en compañía de Alfonso durante nuestra entrevista. Esta vez somos nosotros, REA, quienes tiramos de Juanjo y de Nayaran Podcast para nutrirnos de información acerca de Murmur. Ya que el bueno de Juanjo cuenta en su canal de podcast con una entrevista con los getafenses. Dicha entrevista nos ha servido, en este caso a nosotros, para recopilar información acerca del combo. También queremos dar las gracias a Alex, de Agenda Metal Madrid, que también nos ha surtido de información gracias a la amplia entrevista que mantuvo con Murmur en el pasado. Además de cedernos las impresionantes imágenes de la banda en directo que podréis disfrutar durante nuestra entrevista. Gracias, Alex, de corazón. Igualmente, Guardianes del Metal, con Peluso y compañía, nos han servido esta vez de libro introductorio a la vida y milagros de Murmur. Como también lo ha sido Antonio Refollo y su programa La Mirada Negra, en el 97 Irratia, que hace escasas fechas también entrevistaba a los getafenses con motivo de su última gira acompañando a Harakiri for the Sky por nuestro país. A todos ellos, infinitas gracias, enhorabuena por el inmenso trabajo realizado y de todos ellos hemos aprendido a conocer algo más a la banda que hoy nos ocupa, Murmur. Os animamos a daros una vuelta por sus redes, descubrir su trabajo si todavía no lo habéis hecho, porque retroalimentarse de estos genios es un placer. Con la intención de ofrecer otro punto de vista sobre la banda y con las bases que nuestros amigos ya han asentado en sus entrevistas previas, os dejamos con nuestra charla con Murmur, una de las muchas joyas que tenemos algo olvidadas en nuestro vasto underground nacional. Gracias Nayaran Podcast, gracias Agenda Metal Madrid, gracias Guardianes del Metal y gracias a La Mirada Negra por descubrirnos un poquito más a Murmur. y gracias a los propios Murmur por su arte. Aquí comienza Rock entre Amigos. bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Rock Entre Amigos, un nuevo REA, esta vez también en formato audiovisual, y tenemos a los integrantes de Burmur. ¿Qué tal, chicos? Tenemos a Bea y tenemos... Sí. A Fran, uno de los guitarras. Muy bien, encantado. Acabamos de escuchar Children of the Night, que es el tema que abre vuestro debut, Burmur, y claro, yo... o sea, las circunstancias yo he descubierto a través de Regir y he tirado para atrás, ¿vale? En vuestra música, y la verdad es que vas viendo la evolución, ahora es inversa, porque y es, ves el endurecimiento que habéis tenido en la música, lo que me parece a mí desde estos inicios un poco tiernos de Children of the Night, sí, hasta lo que estáis haciendo ahora, ha habido un cambio y una evolución notable, ¿no? Sí, sí, yo diría que sí. O sea, yo creo que es algo muy chulo el poder ver el crecimiento de una banda, que al final es algo muy orgánico. Nosotros cuando grabamos el EP de Murmur fue en una habitación con unos recursos mínimos, todo muy casero. Y ahora no. Ya tenemos, aparte de que tenemos más tablas y más experiencia, hemos, pues, siguiente grupo, Putrefacción también lo grabamos en California Studios, pero con Regil ya tenemos mejores instrumentos, ya sabemos un poco más a qué es lo que vamos, entonces, eso está guay que se pueda plasmar también en la música. Evolución, yo veo un endurecimiento de la música, ¿no? También, ¿no? Pues, destino. Un poquito más duros, sí. Sí. Me ha parecido, ¿eh? Igual, estoy equivocado. No, sí, sí, yo creo que sí, o sea, sí que es cierto que al final nunca nos... Nos cuesta mucho casarnos con un género, entonces tiramos mucho más por concepto y lo que nos inspira ese concepto. Entonces, pero sí, yo creo que sí, que cada vez somos más cañeros. También el cambio en la formación yo creo que ha ayudado a modelar un poco más el estilo, porque por ejemplo en Red Hill ya han podido aportar más tanto Kyle, que es la batería, como Fran, y eso yo creo que ayuda. Pero sí, yo diría que sí, que cada vez somos más duros. Y aprovechando el tema de la mujer, ya hemos dejado un poquito apartado y ya nos hemos olvidado de que la forma o un integrante del grupo es mujer, todavía sigue llamando la atención. Pero para ti directamente, Bea. Sí, o sea, es... sí, es algo que sigue... También es cierto que nosotros, tal y como está planteado nuestra puesta en escena, acompaña mucho a que la atención recaiga en mí. Sí que es cierto que no está pensado que recaiga a mí por el simple hecho de ser mujer, sino más porque soy la única que realmente como que oficia una ceremonia. Pero sí, siempre hay comentarios de gente que no me había visto, que no había visto la banda, no sabía que yo era una mujer. Gente que le sorprende mucho que yo, siendo mujer, pueda cantar como canto. Sí, sigue siendo... Sigue siendo Woman Religion es el tema más corto, sois una banda de temas muy largos, no sé si ya nace, o sea, os empezáis a crear buscando eso, o van, o cuando van desarrollando veis que no podéis cortar y que los temas se alargan. Yo creo que es un poco eso, que al final... Va fluyendo la música y las composiciones y al final acaban temas un poco largos, ¿no? Porque al final también es un... Son un poco progresivos, ¿no? En cuanto al desarrollo del tema, vamos contando una historia, vamos buscando puntos que sean dinámicos, que los temas sean dinámicos y no estén siempre en una misma, en un mismo, o sea, muy rápidos o muy lentos y tal, sino que juegue con el dinamismo para que quizá podamos enganchar un poco al público, a escuchar a los temas, luego también en los conciertos, porque los conciertos pues además ayudan mucho también la performance que hace Bea, de tema ritual y todo esto. La gente se mete mucho más en la música y en la performance, vamos. Creo que al final es complicado contar una historia. Me imagino que me da la historia, pero creo que es complicado contar una historia en una canción corta. ¡Uy! El sexto miembro. Pues, la necesidad de desarrollar, no entiendo. Poco a poco se va llamando el tema va llamando y se alarga ya. Sí, sí, sí. Pero tampoco tenemos nada en contra de los temas, a ver, cortos. Cortos. Porque, por ejemplo, en Putrefacto, creo que es el Enelion, es el Quitando Pesta. Creo que es de los más cortos. ¿Y cuánto es? ¿6 minutos? ¿O 5 minutos? 4 y o pico. 4. 4 y pico. O sea, que depende un poco de como lo que te pida la canción. ¿Tenéis algún proceso de creación de temas? ¿O sea, juntáis todos o cada uno trabajáis en casa y cuando podéis os juntáis y ponéis ideas en común? Sí, trabajamos más a nivel individual. Sí, en casa. Hay una base que viene... Bueno, por ejemplo, yo entré después en la banda y con Red Hill ya había como una base, ¿vale? Ya de unos temas generados y a partir de ahí hemos trabajado todos. El gran compositor realmente es Alex. Y luego el resto aportamos nuestra esencia, digamos, modificamos, pero realmente la mente pensante que hay detrás es Alex. Entonces, y tenemos que trabajar separadamente porque al final Kyle, que es nuestro batería, él vive en Granada. Entonces es complicado juntarnos todos juntos para poder componer. Sobre que tenemos los que tenemos ya unos años de la banda que se juntaba en el local de ensayo, eso ya no. Sí que tuvimos esa temporada. Pues pasamos por eso. O sea, nosotros antes ensayábamos aquí en Getafe y ensayábamos un montón, ensayábamos rollo dos veces a la semana, 3-4 horas cada día. Y sí que ayudó mucho, pues, en ese momento, para, o sea, todo que estábamos Igor, Alex y yo, para entendernos más y compenetrarnos más. Cuando ya se han podido incorporar Fran y Kyle, contigo Fran sí que estuvimos ensayando, con Kyle no ha sido posible, ya te digo, es que desde... Sí, los ensayos conmigo, yo al entrar en la banda fue un poco más... Pues la batería era lo que tenían grabado, ¿no? Salir por las pegas y ensayar con eso, ¿sabes? Y al final, bueno, se pierde un poco la dinámica de ensayar con una banda al completo. Entonces, luego cuando nuestros ensayos se limitan al final a cuando tenemos conciertos, ensayar unos días antes con Kyle, que sube, pillar un local y darle esos días previos a los conciertos. Justo. Y el resto trabajo en casa. Al final las composiciones igual, trabajo en casa también. O sea, es un poco la dinámica. Hemos escuchado The Masquerade, donde no tenéis ningún miedo a introducir instrumentos que se podrían ver alejados del metal, pero no tenéis ningún miedo a meter lo que os pide la canción o lo que creáis que en ese momento encaja en ese momento de canción, ¿no? Sí, justo. O sea, como ya te digo, al final no nos casamos con nada. Nos gusta priorizar el hacer lo que a nosotros nos guste y a nosotros nos apetezca. Entonces, en Madrid nos parecía que era un elemento que apoyaba mucho al tema, que le daba ese tono más antiguo, más... Además, como es un tema muy vampírico, me parecía que eso que es genuinamente algo que apoya al concepto. Entonces, no, miedo, no hay que tener miedo. cierra el tema CD, cierra el EP de Woodmouth, que se edita en mayo de 2020. Entiendo que se grabaría antes, ¿no? Eso nos pone en medio de la pandemia. Sí. No sé si habéis escrito ya los datos, o sea, los ¿cómo lo hicisteis? En medio de la pandemia, la grabación. Lo hicimos, creo que lo grabamos antes. Mira, justo llega aquí Igor. Hola, disculpad. Hola. Sí, ahora sale en pantalla. Ahí está. Hola. ¿Cuándo grabamos el EP? Lo grabamos mucho antes de la pandemia. ¿Te refieres al Murmur? Sí. Sí, yo creo que debe ser como 2018-2019, por ahí. Pues debe ser, yo creo que sí, que lo grabamos en 2019 y lo sacamos en 2020. Y ya lo sacamos un poco porque nos picaban las más. Es uno de los problemas que nosotros tenemos, que es, lo grabas, lo tienes ahí y lo quieres utilizar porque lo quieres sacar, sobre todo en nuestro caso, que era la primera vez que grabamos nada en nuestra vida. Entonces, claro, estábamos deseando poder sacarlo. Y lo sacamos de una forma un poco... como que lo tiramos a internet, dijimos, ¡hala! ¡Allá va! Tenía además malas fechas para intentar presentarlo, muy malas fechas, ¿no? También. Sí, sí, sí, pero al final es que era la primera vez que lo hacíamos y no teníamos ningún tipo de orientación de nadie, ni no conocíamos a ninguna banda que hubiese sacado un disco antes, no conocíamos tampoco, yo que sé, no teníamos contacto con managers, con absolutamente nadie. Entonces, hicimos un poco como quisimos. Yo creo que teníamos muchas ganas de... quitárnoslo encima, de la primera experiencia, de ver todo lo malo que pueda ocurrir, ver qué cosas, porque no teníamos ni idea de qué cosas podían ocurrir, enterarnos un poco de cómo iba todo, ver cómo funcionaba, el sacar algo, y ahí está. Tal cual. Siempre me ha llamado la atención desde que os conocí el cambio de la U por la V, tanto en vuestro nombre, en Murmur, como en el título de este disco debut, si no contamos el EP. ¿Tiene algún significado oculto? Porque sois mucho de significados ocultos o pues estética. Yo creo que es un poco... Bueno, la U... Antes en textos antiguos sí que se escribía muchas veces así como una V, ¿no? Y realmente como nosotros, sí, además sobre todo ese disco que va tanto de temas alquímicos, de textos un poco más antiguos, yo creo que estéticamente le pegaba. Y creo que nosotros en general... Es muy latino. Somos un poco anacrónicos también. Sí, y es eso, o sea, es muy latino, no latino latinoamericano, sino latino-latino, raíces latinas, origen romano. Nosotros somos muy además de tirar de nuestros orígenes, de nuestra tierra, de donde venimos. Entonces, era algo que tenía sentido. Checo un poco todo. Tema de Obtru, que abre el trabajo 10 minutos, lo que hablábamos antes, temas largos, sin ningún miedo, ¿no? De alguien que entra por primera vez en la banda y se come 10 minutos, que pues si pasas esto ya vas a quedar, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Un poco comercial, ¿no? Yo que estoy muy acostumbrado a escuchar temas largos, entonces no, o sea, no me sorprendió tampoco para nada. Yo que sé, me gustan mucho muchas bandas así de rollo progresivo y demás, entonces no me sorprendió ver una canción larga, o sea, no me sorprendió, la verdad. Y yo cuando escuché el proyecto, pues me gustó mucho porque me parecía un proyecto muy original. Que en España hay pocas bandas con este de ese estilo, yo creo. Y nada, pues voy a probar y guay. Un hombre nos dijo en el concierto que dimos en Barcelona que le había gustado mucho cómo tratábamos los silencios. Y yo creo que también eso va un poco del tema de los temas largos. Que hay que dejar que la nota respire, que la canción respire y que cale, y uh-huh. dejar espacios, dejar silencios. Entonces al final eso inevitablemente te hace temas largos. Sí, pues yo pues conocí eso por Red Hill, porque salió, sabéis, en varios tops de final de año. Y una cosa es, claro, escuchas el tema, bueno, pues si este va a nombrar, lo voy a escuchar, lo escuchas mientras tú estás haciendo otra cosa. O luego, es lo que, claro, lo que dices tú, temas largos, de ponerte solo con el disco y estar sin hacer nada y escucharlo. Entonces sí que ves que aquí ahí hay mucha historia debajo, aparte del cambio de la U por la V, que yo no me la acabo de creer que sea por el tema latino, la temática de este disco que estamos tratando, el Putrefactio, es temas muy largos que son difíciles de entrar, es todo uno. Hay mucho culto debajo de Murmur, que sí. Si te lo escuchas de carrerilla, pues a lo mejor si estás haciendo otra cosa, pues puedes pasar de Murmur a otra banda y sin entrar, ¿no? Uh-huh. Eso no es fácil de escuchar, entiendo. Entrar a la primera. Sí, yo creo que Putrefactio es más complicado. Y a lo mejor conectar incluso. Creo que Red Hill, la forma en la que hemos tenido de componerlo y de tratarlo, creo que es más... Creo que te permite eso, conectar más. También es menos tiempo, ¿no? Porque al final Putrefactio también hay que tratarlo como un trabajo completo, de principio a fin. Todas las canciones están conectadas, forman parte del mismo concepto, y es más tiempo. El Red Hill, bueno, son tres canciones, pero casi media hora aún así... Y sí que puede ser más sencillo, sí, es verdad que el Putrefacto tiene un poco lo que dices tú, es... En general... Por debajo. Sí, en general nosotros todo lo que hacemos no... Es extremadamente raro que tú veas que Murmur hace algo porque queda bien. Siempre todo tiene un significado, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, pues metes esta melodía, vale, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea... Nos comemos mucho la cabeza con esto, también es mucho tiempo invertido en cualquier cosa que sacamos, pero lo que intentamos es precisamente eso, que sea un trabajo complejo, que la persona que quiera ahondar y que quiera escuchar y que se ponga a ver la letra, se ponga a ver el arte, se ponga a ver en el Instagram, igual también tenemos un montón de cosas sobre Putrefactio. Terminas sacando un montón de cosas que empiezas a hilar y te pones a leer al final pues textos del 1400 sobre alquimia y terminas pues convirtiendo, yo qué sé, cómo era el plomo en oro en tu casa. Entonces sí, eso es un trabajo complejo y es un trabajo que la persona que lo escuche de forma atenta y que intente pensar un poco, ¿no?, sobre qué te están diciendo las letras, va a encontrar un álbum mucho más rico que el que lo escuche de pasada, simplemente pues como el que escucha música sin más, ¿no? Es, pues, yo qué sé, por suerte o por desgracia, ese tipo de oyente no es... No creo que Murmur lo pueda disfrutar tanto como una persona que de verdad haga un poco de escucha activa y intente comprender un poco el porqué, ¿no?, de las canciones. Sí, al final hay mucha metáfora detrás, entonces... Y no solo la música, o sea, que es todo un concepto. Todo, o sea, el arte y demás tiene un concepto. O sea, no es pues una banda, no es música que te escuches y venga, este tema mola porque mete caña, mete este pasaje, tal, no sé qué. Es para, pues eso, hacer una escucha activa de la música. O sea, hay álbumes más conceptuales y otros menos. Y entonces nosotros eso, buscamos algo conceptual, ¿no? Que la... No, no somos, digamos, nadie para que la gente se ponga aquí a investigar, porque a lo mejor se quedan ahí solo en la superficie. Pero cuando hay un recorrido de bandas más conocidas y más conceptuales y tal, pues ya sí que la gente se mete a investigar, ¿no? En por qué está esto aquí, esto allá, esto tal. Pues eso, invitamos un poco a los que no nos conocen o a los que ya nos conocen y tal y nos han parado a leerse la letra a lo mejor o a investigar el por qué, pues que lo hagan. A lo mejor se encuentran ahí cosillas. Mucho más útil para la música. Acabamos de escuchar Leyu y bueno, este putrefacto está grabado en los California Studios. Antes un poco lo habéis dejado caer. Es la primera vez que os metíais en un estudio, porque el primero, Murmur, antes lo habéis comentado, pero ¿cómo fue la grabación de Murmur? Ya nos habéis comentado que fue en casa. ¿Cómo fue esta primera experiencia en un estudio profesional? Muy guay. Fuimos con muchísimo miedo, la verdad, porque teníamos, además de haber hablado con otras personas, pues un poco demonizado el tema de la persona que vaya a estar ahí, a decirte como a casi insultarte, ¿no? Porque es que te estás tirando 10 tomas para tocar algo, y vamos un poco con miedo. Pero... La maldición también del botón rojo. Sí, que te sale todo perfecto, en cuanto te vas a grabar, no das una. Pinchas, o de repente te das cuenta de que todo lo que tú estabas componiendo no tiene ningún sentido, y suena fatal, ¿no? Pero yo creo que tuvimos mucha suerte con Víctor de California Studios, que la verdad es que yo creo que no me han tratado mejor en mi vida que en ese estudio. O sea, Víctor nos lo puso todo súper sencillo, fue súper amable, y bueno, al final era el primer disco que grabamos. Obviamente pues hicimos lo mejor que pudimos hacerlo en ese momento, pero claro, también es el primer disco serio de una banda novel, y yo creo que con Víctor exprimimos, o sea, todo lo que pudimos de la banda. Fue súper simpático, súper atento, nos ayudó un montón. Hubo algunas cosas que cambiamos a recomendación suya. O sea, para mí la experiencia fue genial. O sea, fui con muchísimo miedo y, bueno, también salió que Víctor a día de hoy es muy buen amigo nuestro. O sea, es que comemos en Nochebuena con ellos, cenamos, o sea, imagínate lo bien que nos llevamos, así que... A mí me encanta entrar en estudio, la verdad, me encanta grabar, me parece súper divertido. Claro, mi parte es muy fácil. Claro, es que para un guitarrista en batería no es tan agradable. Yo como guitarrista es muy fácil, porque yo llego, a lo mejor mis partes, que a lo mejor es un día entero, o un día, a lo mejor dos días, y se ventila súper rápido, o sea, es muy guay, y sobre todo yo creo que es muy importante que cuando se graba se esté en un sitio en el que puedas estar cómodo, y que el técnico que te esté grabando te pueda dar un feedback coherente, y realmente se... empape del proyecto que está haciendo. Y Víctor, nosotros tuvimos mucha suerte de contar con él, porque al final es un poco lo que dice Igor, se sumergió mucho en el proyecto, en el álbum, y al final entendió muy bien qué era lo que nosotros queríamos sacar, cuál era la imagen, y es que pues así quedó. ¿Que podía haber quedado mejor? Pues probablemente, pero no por Víctor, eso ya dependía de nosotros. Nos comentaba antes el endurecimiento del sonido de Murmur a Putrefactio. Ahí sí que noto un salto. Yo no sé si es por, si tuvo algo que ver Víctor, que comentáis en el estudio, por grabar en un estudio y tener otras armas que a lo mejor en el primer trabajo no teníais, o porque los temas pedían más raya que en el EP de Murmur. Yo creo que es un poco todo. O sea, a nivel calidad, desde luego, el grabar en un estudio... Es que es un antes y un después, eso sí, que la gente que graba en casa, pues oye, a mí mi experiencia ha sido mucho más positiva en un estudio que en casa. Y luego sí que es cierto que los temas, es que los temas también del EP de Murmur eran temas muy antiguos, eran temas que había que despolvarlos un poco, pero los del EP sí que, especialmente Leyu Selenelion, fueron los más recientes. Y yo creo que eso se nota. Sí, se hicieron a poco antes de entrar a grabar, la verdad. O sea, que eran temas recién sacados del horno, como quien dice. Yo creo que ahí la madurez compositiva se va notando. Sí. Entonces, por eso también yo creo que esa tralla que tú dices va un poco de la mano con eso. Thank you. Bueno, acaba de sonar Selenelion, el disco de Putrefactios gira en torno a la alquimia, hasta que yo conocí a Murmur o empecé a escuchar era convertir metales en oro, ¿no? Sí. ¿Hay algo más, algún tipo de alquimia que no... ¿Os referís a algún tipo de alquimia que no sea ese, que hasta ahora era el conocido, por lo menos para mí? Es que al final yo creo que la alquimia se puede... enfrentar de distintas perspectivas, ¿no? Está la perspectiva práctica de convertir efectivamente metales en oro y luego está la perspectiva más filosófica, que es que qué representa realmente cada elemento y de qué se está hablando. Al final, nosotros por lo que estuvimos investigando, la alquimia tiene un gran componente social y sobre todo muy antropológico. Entonces, se separa en varias fases, desde el nigredo, albedo, rubedo, que básicamente lo que representan es esa evolución de ese metal, de un metal más vasto a una piedra preciosa. Y eso se puede plasmar un poco en el uno mismo. O incluso la sociedad en sí, cómo la sociedad puede estar en un modo más nigredo, que es un poco la parte más bruta, sin pulir... en general, tanto de uno mismo como de la sociedad, como llegar hasta esa piedra preciosa que sería como el ideal. Entonces nosotros lo que nos centramos en este álbum es especialmente en el nigredo. Sí, y en esa parte más filosófica, más que la parte mágica, que a lo mejor es la más conocida, ¿no? Como comentas, pero la alquimia tiene muchísimo, y en un componente emocional, filosófico, espiritual... Es un trabajo enorme y bueno, hay un montonazo de arte alquímico también que representa todo esto, o sea, si te pones a investigar es un mundo. Es una cosa, ¿eh? ¿Y quién se encuentra detrás de la portada y del arte interior? ¿Con quién contaste y lo hiciste vosotros? Porque pues también todo junto con la música, entiendo, hay detalles ahí. Claro, claro, sí. Nosotros teníamos muy claro, nosotros lo que nos faltaba era la habilidad, porque sí que teníamos claro cómo queríamos que fuese la portada y qué símbolos queríamos que apareciesen, pero no, ninguno de nosotros es ilustrador. Entonces, la portada de Putrefactios sí que se hizo a par, la verdad, porque lo hizo por un lado, el dibujo en sí lo hizo James Hutton, creo que se llama. Sí, creo que sí, lo estaba buscando, pero si me acuerdo, si veía el nombre completo. Un ilustrador, creo que era inglés, y luego nuestra amiga Zahara Gómez, que es también la directora de los videoclips junto con Lorenzo, y ella ha sido la ilustradora. James Hutton, sí, justo. Qué curioso que tiene 666 publicaciones en Instagram. Qué curioso. Pues sí. Ese fue. Sí, fue una persona que encontramos, creo que fue a través de Fiverr además, que vimos que su arte era muy, muy de este rollo, muy del tema ocultista, muy tema medieval, y nos gustaban mucho los trabajos que tenía y le contamos el concepto y bueno, como cuadraba totalmente en su línea de trabajo, pues perfecto. Y luego pedimos, genial. A Zahara terminó de... Sí, de pulir. Justo. Uh-huh. Thank you. nos voy a preguntar de dónde viene el nombre de Murmur, si me lo queréis decir, me lo decís, pero Murmur, hay más bandas con ese nombre, porque buscando, bueno, preparando la entrevista, pues hay varias bandas de otros países. Tenemos un compañero que es Sabino, que dice, claro, a la hora de buscar una banda en Spotify, sobre todo, que haya coincidencias, es, bueno, resta posibilidades de escuchas digamos, a la banda menos conocida, que se puede llevar la otra. ¿Vosotros lo pensasteis a la hora de elegir nombres para la banda? Si nos volvemos un poco locos en su momento pensando nombres, la verdad. Porque el primer nombre que tuvimos, que ni siquiera no éramos ni banda ni nada, éramos que quedábamos de vez en cuando para tocar. Y eso estábamos Igor, Alex y yo. Y de repente un día llegamos y nos dijeron que nos habían llamado Threat. ¿Mm? Y yo dije, ah. Sí, como amenaza en inglés. Claro, diciendo, ah. Bueno, o sea, me da igual porque al final no íbamos para eso, pues para pasar el rato y ya está. Pero luego sí que cuando queríamos hacer la banda, sí que empezamos a decir, evidentemente este nombre no, porque ¿de dónde coño ha nacido? Entonces vamos a buscar, estuvimos pensando y buscando y buscando y buscando. Y al final el único que nos cuadraba los tres era Murmur. Y sí que se trabajó muchas bandas, pero dijimos, bueno. Ya lo pensaremos en el futuro. También tenemos el Satafi, que es una baletilla que yo creo que eso sí que lo hace más único. Sí. Que es un problema que tendremos que solventar más adelante, probablemente. En algún momento le buscaremos alguna solución. Pero eso sobreponernos sobre todas las demás bandas que se han luego le digamos a todos. Claro, y listo. No, pero sí es cierto que, yo qué sé, te pones a buscar en Metal Archives o en Metal Indies este tipo de páginas. O sea, realmente las bandas que hacen metal o así, no sé, habrá tres o cuatro o algo así. Y algunas de ellas no tienen mucho. O sea, creo que hay una única que tiene un poco más de recorrido, que creo que eran colombianos o de Sudamérica, no recuerdo dónde. Pero tampoco están como muy en activo ahora. Entonces. Es un poco complicado a la hora de la búsqueda, como dices, pero bueno, es que suena muy bien, Murmur, la verdad, que yo creo que ya ese es el significado que sí, tiene. Sí, había una empresa, creo, por aquí, no sé si era Galicia, de minería, que se llama Murmur también, pero bueno, con esa creo que no competimos, creo que esa no está en Spotify. Es pero bueno, de momento no ha sido mucho drama. Esto es como los signings, ¿no? Que está la banda de Noruega, que es así como un rollo progresivo con saxofón y demás, y luego el Black Metal Doom, los otros Signing también, ¿no? Que se les llaman igual, ¿sabes? Pues al final, bueno, pues cada uno tiene su estilo y si te gusta la banda, lo vas a encontrar al final. La va a encontrar. El significado se tiraba la caña, pero no. ¿Qué significa Murmur? No. O sea, al final. Es la típica, tenía que salir la típica. No, pero, no pasa nada. Murmur tiene muchos significados, en realidad. O sea, tiene la parte más vinculada a nosotros como artistas sería que Murmur es uno de los comandantes demonio, ¿verdad? Es un demonio de la Suecia. Gracias. Bien. Que comanda no sé qué legión, que es un demonio. Algo, creo que era. No me acuerdo, la verdad, pero es un demonio que se encarga de enseñar filosofía. Entonces, y música. Entonces, a nosotros nos cuadra porque al final nuestro propósito, el propósito que tenemos detrás de la banda es todo el rato el de reflexión, imitar la reflexión y que suponga una crítica, que aporte algo. Luego, por otro lado, está la parte más humana, que es que a nosotros nos hace mucha gracia porque encima los conciertos siempre hay ruido. A nosotros nos gusta mucho, además creo que nuestro concierto creo que lo invitan, que haya un silencio. Nunca hay silencio. Jamás hay silencio. Pero eso es algo que nosotros también veíamos cuando éramos más chavales. Y quedábamos y tal, y decíamos, joder, es que siempre hay un murmullo constante detrás que no. Y de ahí también. Y luego la parte más friki, que eso te lo voy a dejar a ti. Ah, sí, Murmur también es. Sale en un videojuego, el World of Warcraft, donde Alex y yo hemos pasado muchas horas, que es. Y era un elemental del sonido también. Y nos hacía gracia porque, joder, tiene como mucho que ver con el sonido para una banda de música. Pues está guay. Como que se juntaban todos los conceptos y como que dijimos, pues nos cuadra todo, la verdad. Nos cuadraba todo muchísimo. Sí. No podíamos dejar pasar la oportunidad. Sí. me acaba de sonar Sol Invictus, que fue el adelanto de este trabajo de Cultura Activo, y adelanto de un disco conceptual. Había que sacar un tema para que, bueno, para que la gente entrase por ahí, pero ¿cómo lo elegisteis? ¿Cómo elegimos el Invictus? Pues no lo sé, no recuerdo muy bien. Sé que como que todos dijimos como que Sol Invictus era como la canción más estable, digamos, sí, del álbum, es como la más, era más normal, entre y la comillas. Más independiente también, yo creo. Sí, como la que podría funcionar como un single. Porque si la Nelio y Kael Estis, por ejemplo, no las puedes separar. Sí, tienen que ir juntas. Sí. Entonces, Sol Invictus nos parecía que yo creo que era como la más independiente. También pensando de cara a un videoclip, no. En ese momento pensábamos que no te podías ir a unas a un minutaje muy alto. Uh-huh. Porque si no, claro, era un quebradero de cabeza. Creo que Leyu también lo planteábamos, pero al final Sol Invictus no jugaba más. Sí. Sí, o sea, sí, es justo. O sea, a nivel conceptual yo creo que era eso, el que podía estar más, tratarse como un ente separado. Uh-huh. Y nos parecía que representaba también bien como la idea general del álbum. Sí, tiene un poco de todo esa canción. Adelanto el primer vídeo musical también, hecho por Gazara, habéis comentado antes. Uh-huh. Que yo, sin tener una banda, lo más fácil para sacar mi primer vídeo es los 4 o 5 tocando y que no estén grabando, pero no es así, ¿no? Ni mucho menos. No, es que al final eso es muy aburrido, a mí me parece muy aburrido. Sí, lo que hablábamos también antes de... Calza parece un gato. De que nosotros como banda todo lo que hacemos tiene un significado, ¿no? Y el, o sea, nosotros tocando, ¿qué significado tiene? ¿Que queda guay? Pues es que a nosotros eso no nos vale. Entonces, como también hablábamos de nuestra experiencia personal y decíamos, mira, es que nosotros no nos tragamos un videoclip así porque nos parece aburrido, sinceramente. Y no, creo que tampoco tiene. Tú terminas de ver un videoclip así y es que no te lo ves más porque realmente no hay mucho más que ver. Y no queríamos eso, o sea, queríamos hacer un videoclip que igual que el álbum estuviese lleno de un montón de simbología, un montón de planos, de cosas que apareciesen, que igual tuviesen que ver con la canción y que la gente pudiese ver y decir, hostia, pues esto tiene un poco más, ¿no? De ser simplemente una canción. Sí, también se toma, nosotros lo tomamos poco como carta de presentación, era nuestro primer videoclip, era la primera cosa que salía que podía dar un poco, decirte rápidamente quiénes somos, entonces nos parecía como muy buena forma hacerlo así, uh-huh, a nuestra manera. Era una apuesta, aparte de entrar por el oído, entrar por el ojo, también será más caro, bueno, estamos en dinero. O sea, había sido más fácil grabar solo 5 tocando que en el videoclip que sacasteis. O sea, fue una apuesta, aparte de entrar por el oído, lo que donde quería llegar, hay que entrar también por el ojo ahora en estos tiempos. A mí se ha perdido un poco, ¿no? El concepto de videoclip, un poco como cortometraje, ¿no? Muchas bandas, mucho es eso, la típica escena de las bandas tocando. Con los músicos a lo mejor te van alternando imágenes, pero que realmente no tienen ningún sentido. Es como que está pasando algo ahí, pero ya, ok. ¿Sabes? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, una banda muy conocida, Behemoth, por ejemplo, hacen mucho cortometraje de vídeos y que te quedas diciendo, joder, se lo han currado. O Rammstein también, se hacen unos vídeos de AUPA, ¿no? Y que también pueden seguir tocando, pero no es como lo principal. Saben tocando de vez en cuando, pero te cuentan la historia. Claro, al final, yo entré después y tal, pero viéndolo desde fuera, ¿no? Si era una banda que era su primera carta de presentación y tal, y solo se limitaba a lo mejor a tocar los miembros, pues, y buscas un concepto más amplio, pues se quedaría como un poco separado de lo que es el concepto de la banda, ¿no? Entonces yo creo que el vídeo, lo que dices, te queda más en la memoria este vídeo en este caso que no los 5 personas o 4, lo que sea, tocando. Claro. Y que también yo creo que para el género también acompaña, porque si eres una banda de death, pues a lo mejor te lo puedo comprar todavía, o de thrash. Sí. Que aún así, yo qué sé, yo recuerdo el videoclip de Metallica, lo que yo veía de chaval, y también recuerdo que tenían historias y tenían cosas, y tenían, pues yo qué sé, The One, por ejemplo, ¿no? Que tenían una película y tal. No sé, o sea, a mí eso me gustaba verlo, pero pues, joder, porque mola, porque te cuenta algo y te engancha. Y aquí yo creo que el género también, al final, haciendo post-black, creo que es gente... El género ya es como un poco nicho, ¿no? Que bueno, el post-black creo que últimamente cada vez está más en auge. Pero creo que es gente que no se conforma con algo simple. Creo que la gente que escucha post-black busca que la música le dé un poquito más. Y yo, por lo menos, todos los grupos que me gustan en post-black son todos así. Y no sé, es como... Para mí es como lo normal dentro del género, ¿no? Que hagas algo que te aporte, ¿sabes? Que tú digas, joder, me tengo que sentar, tengo que pensar un poco, usar el cerebro para procesar lo que estoy viendo. Porque es como, pues eso, música para eso, para reflexionar, para escuchar y para estar atento. También tuvimos mucha suerte de conocer a Aza y a Lorenzo Ayuso y a Fred, que es el director de fotografía, que les gustó mucho el proyecto. Ellos son directores de cine, Lorenzo y Aza, y tomaron las riendas desde el principio. O sea, las propuestas que nos hicieron, todo, investigaron ellos un montón por su parte, y al final ha casado todo muy bien. Nosotros les dimos la idea inicial y luego ellos hicieron el arte, así que al final nosotros, bueno, quitando a Alex, que Alex, el bajista, también sabe un montón de cine, también es parte de lo que estudia, no estamos para nada metidos, entonces ellos son capaces de coger esa historia y transformarla como en algo, no, al final, sí, lo que hablamos, como una especie de corto. Sí. Al final algo que te cuente una historia, que te acompañe a la música y que sea bonito de ver también, ¿no? Que los planos tengan sentido, ¿no? Ahí es donde Fred hace mucho trabajo. Y no sé, que tenga un poco, pues al final que sea lo que tiene que ser, un trabajo artístico. Yo creo que al final, esto ya hablando en general, los que buscamos un poco la música más extrema, más, es porque buscamos más, ¿no? Algo que nos incentive todos los sentidos, la parte visual, la parte, pues yo qué sé, alguien que escuche metal mainstream, ¿no? O sea, pone a escuchar black metal. O sea, los que llegamos a... Yo, por lo menos, en mi experiencia a lo largo de los años, cuando he ido consumiendo más música, buscas más, ¿no? No te quedas en lo más plano, y los que nos gusta más la música más extrema, aunque si hay muchos sonidos ahí concentrados, siempre hay algo que encuentras, ¿sabes? Entonces, pues con el concepto un poco igual, que luego tú se lo pones a alguien de... más que le gusta la música más comercial y tal, y dice, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Y luego salta este tipo de comentarios, es que no lo entiendes, tienes que pararte a escucharlo, es complicado, ¿no? Pues es un poco eso, no quedas un poco en la superficie, en algo más plano, ¿no? Que si fuésemos otro tipo de banda, pues que vamos, oye, vamos a tocar esto por descañero porque queremos dar zapatilla y nos quedamos ahí, para pasarlo bien, ¿sabes? Ya está. Pues claro. Te quedas ahí y es igualmente válido, perfectamente. Claro. Sí, yo me lo imagino igual que como un cuadro, ¿no? Tú te vas a ver un cuadro y, pues, si tú sin tener ni idea, pues lo ves y dices, ah, pues qué bonito, ¿no? Está guay. Luego llega alguien que sabe, te lo explica todo y te explota la cabeza porque tiene un trillón de cosas el cuadro metido dentro. Pues con esto, igual. Claro, igual. Somos, yo qué sé, Saturno devorando a sus hijos, por ejemplo. Por ejemplo. Yo qué sé. No sé, es que yo no sé de cuadros, no sé ni de imagen ni de cuadros. Acaba de sonar Pesta, vuestro único tema instrumental hasta ahora. Nos metemos en el tema de las letras, tres álbumes de ellos sobre un tema, o sea, Putrefactio y Red Hill, pues tratan un tema en concreto. ¿Os ponéis a trabajar en el siguiente trabajo y ya pensáis, pues vamos a tratar, el próximo trabajo va a tratar sobre de la República, o sobre el viaje a Marte, o tiene que ser un álbum conceptual, o siempre, yo creo que el concepto llega. Yo creo que siempre el concepto llega antes que la música. Sí. O sea, sobre todo, sí que es cierto que el concepto lo ha pensado Alex. Como ya te digo, Alex al final es la cabeza pensante. Pero sí que llega el tema de queremos hablar de esto y vamos a trabajar en torno a esto. Entonces vamos a hacer un álbum y se empieza a trabajar, pero teniendo un concepto claro. Entonces eso yo creo que también es muy importante porque también... Pues decid vosotros, yo creo que ese concepto se plasma un poco en la instrumentalidad de las canciones. Sí, totalmente. O sea, hay ciertas partes que te tienen que transmitir ciertos sentimientos y no... Y eso está pensado. O sea, tiene igual todas las partes tranquilas, sobre todo igual todos los ambientes, ¿no? Mínimamente en el... Es que no sé si habéis hablado ya del Regi. No, no. Pues entonces no digo nada. Pero en Putrefacto también hay ambientes, ¿no? Como que te... Es que al final te cuentan una historia y te intenta como transportar a otro sitio donde te cuenta una historia y te intenta evocar unos sentimientos. Entonces, el conjunto tiene que estar. Claro. No, o sea, obviamente habrá una cosa que se salga, pues porque nosotros al final no somos eruditos de la música, ¿no? Y te puedes equivocar intentando transmitir una cosa, al final transmitir otra. Pero bueno, yo creo que eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Estoy convencido que Beethoven también tuvo este problema en algún momento. Yo creo el objetivo es que sin que la letra exista, sin que la voz exista, ya la canción te transmita esa parte. A lo mejor no es algo como tan concreto, porque claro, la letra vocalmente todo ayuda mucho, pero que ya esa canción te transmita un sentimiento. Entonces por eso es fundamental que haya un concepto. Partir de un concepto de partida y de ahí sale música, letra, todo. Eso es. La letra final pues, siempre es lo último, eso sí. Bueno, habrá que preguntarle usted la escena en Getafe. Hemos hablado antes por la cámara y vosotros sois de Getafe, getafenses. Yo soy de Huesca. Yo me puedo quejar de que aquí no hay oferta de conciertos. Vosotros como banda a lo mejor os podéis quejar de que allí, ya no Getafe, no lo sé, pero en Madrid hay excesiva oferta y no hay forma de meter la patita para buscar una sala. ¿Qué tal está la escena de grupos, de bandas, de En Getafe hay muchas bandas, debo decir, en Getafe hay muchas bandas, pero en Getafe como tal, demanda no hay. O sea, no se hacen conciertos prácticamente, en ese caso, por lo de las fiestas y cosas así puntuales, pero no se hacen conciertos. Y en Madrid, pues di tú, Frank, que tú eres más... De nuestros expertos, ¿eh? No, a ver, en Madrid hay muy buena escena, o sea, y al final donde más se mueve es en Vallecas, por el centro, y está saturadísimo. O sea, hay muchas bandas muy buenas. Hay una buena escena, yo diría, también, se suele apoyar. También depende de por dónde te muevas, en qué estilo y tal, pero bueno, yo creo que sí, que hay bandas para aburrir, o sea, y luego para encontrar salas en Madrid, complicado, porque hay salas que no son salas, que son una barra de bar con un tablao para tocar, y las salas que son salas o son muy grandes, o te cobran un pastizal, entonces es complicado. Y luego, pues bueno, que tú haces un concierto y tienes 800 conciertos más el mismo día, entonces es complicado, pero bueno, no nos podemos quejar de... Ah, pues yo sí voy a lanzar una crítica. Creo que en general, y me voy a meter yo también porque estas cosas hay que meterse uno, creo que tendemos a infravalorar mucho lo nacional. O sea, creo que cuando vienen bandas internacionales le damos mucho más valor a lo internacional por el simple hecho de que es de fuera que a lo que tenemos en casa. Y a nosotros uno de los cumplidos que nos han hecho más recurridos es ¡jope! ¡Qué guay son! ¿Qué tal? No parecen de aquí. Parecen de Finlandia, Noruega. Y al final te dices, ¿y por qué no voy a parecer de aquí? Pues si soy de aquí, y nace de aquí, pues pareceré de aquí, ¿no? Sí. Entonces, Yo creo que eso sí que es algo que en general la escena del metal estaría genial que empezásemos a cambiar un poco. Creo que es difícil porque también creo que afecta como a todos los ámbitos, no solamente la escena musical. Pero sí que es algo que yo he notado. De hecho, bueno, a Bea en Viva fue, ¿no? En Bilbao fue que le dijeron, estaba en el puesto de Mercha, ah, ¿sí? Y le dijeron, joder, que bien habla español. Sí, sí. O sea, joder, sí. Porque mucha gente se piensa que somos de fuera, o incluso sí. La gente cuando va en alguna crítica, reseña nos han puesto, no sabía que eran de Madrid, ¿sabes? Sí, nos hablan en inglés y tú dices, pues nos hablan en inglés y qué, pero también podemos hablar en español. Y... Sí, sí. Es raro. Pero joder, que es una pena porque realmente hay muchísimas bandas muy buenas a nivel nacional. Uh-huh. O sea, y la lástima que no salgan más hacia afuera, ¿sabes? O sea, es que España está como muy, incluso para las promotoras de fuera, tal, no sé, hay poca oportunidad, ¿sabes? No sé. Una cosa por qué, que nos han dicho eso. Nosotros también siempre es que tendríamos más proyección en Europa, ¿no? Y puede ser, pero sí que siento que bajo mi experiencia, no sé si vosotros pensáis distinto, al final está siendo muy positivo en España. O sea, a la gente que ha venido a nuestros conciertos le gusta la música que hacemos. O sea, que al final se piensa como que es un género muy ajeno y muy europeo y muy... Pero yo creo que realmente no tiene por qué ser así. Creo que es también un poco prejuicio. Sí, pasa mucho. Hay que darle una oportunidad. Es que si no... Y creo que nosotros también somos una buena banda para meterse un poco al género, porque no somos tan, yo qué sé, pues si quieres escuchar música un poco más extrema y te pones, yo qué sé, un Mayhem, pues no te vuelves loco, ¿no? Y no quieres volver a tocarlo en tu vida. Pero nosotros... Somos más suaves. Sí, bueno, es que tenemos un poco de todo. Somos más amables, eso es una música más amable. Por ejemplo, que te veo con esta de Black Templar y demás, que al final es... Es un festival más de música extrema, ¿no? Más de black, más underground y demás. Por ejemplo, si una banda, yo qué sé, que no escucha black metal, que no escucha música tan, tan extrema, tan underground, pues sí, lo dice Igor, que invitamos un poco a un nuevo oyente, ¿no? Porque no llegamos a ese extremo. Sí tenemos partes black, pero no es todo el tema black, ¿sabes? Entonces jugamos un poco con la atmósfera, con el rollo post-metal y demás. Entonces es más digerible para el oído no tan extremo, digamos. Entonces, uh-huh. Bueno, es una cosa que juega a nuestro favor, uh-huh. Un poco también en contra, porque estamos un poco en tierra de nadie, ¿sabes? Sí. Un poco de lo más extremo, lo no más extremo, pero bueno, a todos en general, sí, nos gusta no estar estar ahí un poco en el limbo de que no nos etiqueten lo suficiente. De cara a la escena no sé cómo será eso de positivo, claro. Pero ahí está. Además es que, bueno, es una forma de ser también sincero con uno mismo, ¿no? Porque a nosotros es lo que nos gusta, o sea, nosotros no nos tiramos todo el día escuchando black metal, escuchamos muchas más cosas. No, hay gente que ni escucha black metal, como Beatriz. pero, joder, escuchamos absolutamente de todo y yo qué sé, pues no nos vamos a poner aquí un tema de flamenco, ¿no? Primero porque no tengo ni puta idea de flamenco, ojalá supiésemos. Pero es difícil leer pelotas, ¿eh? Pero claro, joder, intentamos coger un poco todo lo que nos gusta de todos esos géneros e intentar darle una coherencia, intentar que se plasme en nuestra música. Entonces yo creo que igual, pues eso, tú te escuchas un disco de Mormor y está claro que black metal no es. No solo black metal, es muchas más cosas. Pues coger parte muy concreta, dices, joder, esto suena muy tal. Sí, pero es que te vas al siguiente minuto, esa parte ya tiene una transición y ha pasado otra cosa. Y le intentamos meter de tal forma que no sea, pues eso, como muy claro, como muy drástico, ¿no? Todas las transiciones están muy bien pensadas. Se intenta como que no parezca como canciones a trozos, ¿no? Incluso el álbum, que no parezca un álbum que esté hecho a trozos, que se note que el álbum está hecho con un concepto y que de principio a fin es como te lo deberías de escuchar, a pesar de que te puedes escuchar las canciones individualmente, obviamente, pero que si tú te lo escuchas de principio a fin, tú terminas y digas, joder, pues tampoco he notado dónde están los cortes, ¿no? De las canciones. Es como que te lleva todo por una misma senda y a lo mejor te escuchas todo el putrefactio y pasas, pues eso, pues por partes de black metal, partes de folk, partes de post-metal, yo qué sé, un montón de cosas, pero al final es porque nosotros somos así. Claro. Y es lo que nos gusta. Entonces, ¿por qué íbamos a hacer algo que no nos gustase, no? Qué estupidez. Para yo eso. Creo que esto nos ayuda un poco eso, aunque la escena nos ha ido bien. Es un lugar hostil, pero a nosotros nos ha ido bien. Muy hostil. Luego también es importante buscar un sonido que defina la banda, yo creo. Y creo que sobre todo con el último álbum se ha llegado un poco a eso, a que Murmur tenga su sonido, ¿no? Y de hecho, bueno, me lo ha dicho gente, que dijo, digo, este álbum es que ya habéis encontrado como vuestro sonido, ¿sabes? Gente de la escena. Y, no, gente, o bueno, colegas también, ¿no? Que no lo dicen en plan pelota, lo dicen de forma... Mis padres han sido. Y no, Abel, un saludo. Y que me lo dijo él. Me dice, joder, tío, pues te agradezco mucho que digas eso, ¿no? Que sonáis a algo, ¿no? Sonáis a vuestro sonido, ¿no? Sí. Y que, bueno, que encontrar eso en una banda es complicado. Sí. Y que también, al haberlo encontrado, también nos va a ayudar de cara a próximos trabajos que vamos a hacer. Y también hay un factor suerte ahí que no se puede obviar. O sea, yo creo que la escena tienes que trabajar para tener tu huequito, pero también tienes que tener suerte. Yo es que no soy aburro con esto, pero... en inglés, no sé si es una buena opción para salir, lo que comentabais, que se os asocia, vas a una banda de fuera para salir al exterior. Claro, yo lo que pienso es que nadie me entiende. Entonces, cuando lo canto... Aquí, cuando te vas aquí. Nadie sabe si estoy hablando en inglés, en español, en alemán... Entonces, yo digo que los conciertos en las que las bandas canten en gutural tendría que haber subtítulos para que así se entere de lo que están cantando. La pantalla está, sí, estaría guay. Porque luego ahí es cuando cobras. No, porque si ves, me equivoco. Porque claro, yo si me equivoco, meto por ahí un bla bla bla y nadie se entera. Me acuerdo que el antiguo cantante que tenía otra banda, cuando decía palabras al azar y tal, ¿sabes? Luego ya conocía la letra, o el primero trabajaba en la melodía y luego ya hacía la letra, acordaba esa melodía, ¿no? Pero lo que decía al principio era, pues sabía muy bien inglés y soltaba cosas al azar, ¿sabes? Que luego iba a lo mejor al concierto que teníamos y también hacía lo mismo, nadie se enteraba de lo que... La ventaja un poco ahí, ¿no? La parte de la cultura, ¿no? Yo intento decir las letras como son, que hay veces que pues, se te pira. Yo creo que sí que es verdad también que Beatriz tiene un gutural... Dentro de lo que son los guturales, bastante limpio. Yo creo que... ¿Se entiende bien? Yo creo que una persona que esté atenta te podría sacar toda la letra sin ningún problema, sin mirarse las líricas. No, sobre todo que tenga alguien un inglés... Bueno, si vamos fuera, se van a enterar, seguro. Es ideal. O sea, pensando efectivamente en eso, en la proyección de Europa, tienes que cantar en inglés. Porque si no, no te va a entender. También nos suena muy raro el gutural en español, ¿eh? Porque lo hemos intentado. Claro. Pero nos suena raro. Sí, fue una propuesta que tuvimos en el álbum de Red Hill, meter un trocito en español, y estuvimos haciendo pruebas y tal, pero es que no nos terminaba de gustar como yo lo hago. Otra persona a lo mejor lo hace de locos, pero a mí como que me queda raro. Al final se mete en latín, ¿no? Pero bueno, ya. A ver, es que el latín con el gutural suena muy demoníaco, está genial. Suena muy guapo. Operación en latín, en lugar de que hacer en latín. Claro. El arameo seguro que también suena genial, ¿no? Yo creo que al final también estamos tan acostumbrados a escuchar música en gutural en inglés y demás, que se nos hace raro escuchar en español, a no ser que sea, yo que sé, Hamlet o Vita y Mana o cosas así, ¿no? Claro, es que también te iba a decir, es que al final lo que nosotros escuchamos, que el 90-95% de los grupos que escuchamos en gutural, pues eso, o inglés, yo creo, o alemán, o japonés. Sí, japonés. Sí. Pero en español es raro, sí, es verdad. Y igual, pues Hamlet, yo creo que es de las bandas que sí que lo escucho activamente, pero poco más, y se me hace raro. Y también lo que hablábamos, que el inglés nos parece como más sencillo para expresar ciertas cosas. Que hay luego cosas que hemos intentado traducir al castellano, y te quedas, es complicado, ¿no? Es una pena, porque luego a mí me parece el español un idioma muy bonito, ¿sabes? Entonces sí, sí. Yo no reniego, porque yo canté en inglés. No reniego. Lo que decíamos, el inglés es el idioma de los piratas, ¿no? Que es muy sencillo porque con cuatro cosas ya lo tienes todo. Pero... Y es más intenso, o sea, te permite decir cosas muy intensas sin que quede raro, yo creo. Sin embargo, para heavy metal queda guay el español. Sí. O sea, a mí me suena bien para el heavy metal más... Pues eso, como una banda de power metal, ¿no? Más americana y demás. Pues heavy metal, pues yo qué sé, Avalanche, Saratoga, estas bandas, ¿no? Que me suena bien. A lo mejor también porque lo he consumido de pequeño y lo tengo escuchado al oído, no sé. Pero bueno, es una... Sí, hombre. Sí, sí, totalmente. Más extremos y que... Te choca un poco más en castellano, sí que es verdad. No sé por qué será. Será porque tenemos educado y lo de así, sí, ¿no? Que te choca. Bueno. Acaba de sonar Seven, que cierra vuestro álbum, Perspectivo. Un álbum que editasteis de forma independiente, pues se pasó por la cabeza ir con, bueno, mandar el álbum a alguna discográfica para ver si os acompañaba en este viaje, o ya desde un principio quisisteis salir haciendo lo que queríais vosotros solos. La verdad es que lo intentamos, ¿no? Creo que lo intentamos, sí. Pero no nos hizo caso nadie. También era la primera vez, nuestra primera experiencia intentando buscar un sello. Creo que nos respondieron pocos y los que nos respondieron, no, es que no merecía la pena el esfuerzo. No, porque era... Nosotros mandamos mucho correo, así que contestamos como con 5, 6, 7. No, yo mandé como 35 correos. Sí. Pero bueno, bueno. Que no, y tampoco creo que fuese un drama, o sea, para el Putrefactio. No, además tampoco nosotros dejamos espacio, es decir, porque estas cosas se trabaja con mucho tiempo. Y nosotros era como, estábamos en septiembre y decíamos, bueno, yo lo quiero sacar en noviembre, bueno, octubre, además creo que lo sacamos el 31 de octubre. Entonces era como, pues te envío el correo ya y tienes un mes para contestarme. Si no me contestas, yo tiro, ¿sabes? Entonces, claro, no. La forma que hemos tenido de trabajar hasta ahora no había espacio para trabajar con discográfica. Y con Rashid tampoco se ha aprendido la lección en ese aspecto, ¿vale? Ya. Somos así. Ha sido más tiempo. Pues, bastante tiempo, pero que claro, dice, lo mando con 3 meses de antelación, pero si me tardan 3 semanas en responder, pues hombre, ya estoy perdiendo 3 semanas. Es que va de año en año. Pero vamos, no hubo drama, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, no fue. Era una perspectiva. Además, Víctor sí que nos orientó mucho en eso, nos decía. Y al final él no consideraba que fuese determinante. O sea, no es ni un éxito ni un fracaso el hecho de conseguir una discográfica. Es algo más. Entonces, bueno, nosotros al final sacamos Putrefactio sin nada. O sea, nosotros no sacamos el videoclip, sacamos el álbum entero. Y lo único que hicimos fue empezar con management, porque no metimos tampoco tema promoción ni nada. No, para el videoclip sí que... Sí, pero a nivel meta, lo típico, pero no contamos con una agencia, y cosas de estas. O sea, fue nosotros, casero. Lo bueno es que tiene mucha libertad. Cuando haces eso, no dependes de nadie, pues eliges la fecha que a ti te da la gana y la haces un poco como tú quieres. Es lo positivo. Vamos a temas económicos. Un compañero una vez hizo un comentario de que algunas bandas, depende de qué banda, le puedes apoyar más comprando, digamos, su trabajo en digital que no en físico, porque en el físico pues hay más actores, no va directamente toda la banda, sino hay distribuidores, hay fabric. Bueno, en este caso, si yo quiero apoyar a Murmur, como sin tapar, o sea, sin careta ni nada, ¿cómo apoyo más? ¿Si me hago con su disco en CD? ¿Si me hago con su disco en digital, a través de Bandcamp, por ejemplo, de, claro, de cualquier. Vamos a ver, yo creo que la mejor forma de apoyar a las bandas es siempre ir a los conciertos y en el mismo concierto. O sea, yo creo que a los conciertos te coronas, pero ir a los conciertos y compras merchan, te vuelves loco, la verdad. O sea, increíble. Sí que es cierto que nosotros al final todo nuestro merchan discográfico tenemos en Bandcamp. Bandcamp se lleva un porcentaje. Esto creo que no es. Sí, pero es un porcentaje mínimo en comparación con Spotify, por ejemplo, que al final tampoco lo pagas, ¿no? Directamente. Pero el último ya lo miré, pues no sé, tenemos de. En la última distribuidora, en CD Baby, creo que teníamos como $30. ¡Ojo! No sé cuántos streamings es, pero vamos, o sea, con dos personas que compren el disco, ya, ya casi llegas. Claro. O sea, le tienes que quitar los costes de haber hecho el disco, el envío y tal. Bueno, ponte. Con cuatro discos ya superas eso. Y eso es con un año de streaming. Yo creo que comprar merchan siempre está bien. Comprar lo mejor y también se agradece porque también es más especial, ¿no? Si tú me compras un disco, nosotros además, yo qué sé, lo preparamos. Si no lo piden firmado, lo firmamos, metemos una notita de agradecimiento. Es como más especial, ¿no? Como que sientes que tu música va como de forma más personal a que si una persona, pues yo qué sé, se abre el Spotify, encima el Spotify con todo lo que conlleva, y se pone el disco. Además que luego también es verdad que se escucha peor, ¿no? Sobre todo Spotify creo que es de las peores plataformas en las que peor calidad tiene. Que bueno, yo qué sé, también te digo, es que en esto intervienen muchas cosas, porque luego alguien se pone el disco y se lo pone con unos cascos de 10 euros, pues te va a sonar a culo, ¿no? Pero de cara a apoyar, no. De cara a perdón, como digo, con las perras de vuelo. De cara a apoyar una banda, definitivamente, Bandcamp, lo mejor siempre, siempre. Y si es en el concierto, mejor todavía. Pero bueno, lo que se lleva a Bandcamp es mínimo en comparación con otras plataformas, o sea que. Sí, sí, sí. Lo mejor para apoyar una banda, como ha dicho Bea, ir a los conciertos. Sí. O sea, a los conciertos y difundir la palabra. Eso es lo más importante luego, el difundir la palabra. Porque sí que es cierto que está, o sea, y yo no soy un buen ejemplo porque yo al final mi presencia en redes sociales es prácticamente nula y soy una patata, pero que tú llegues, compres un disco y lo compartas y digas, oye, este disco he escuchado, me ha flipado, tal. El boca a boca hace un montón. Hay que ir al concierto y comprar el merchan y el disco, tres en uno. O si no tienes dinero, que yo también lo entiendo, pues tenemos cosas muy baratas. O sea, parches a 3 euros, las púas a 2, o sea, el mercadillo de repente es esto. Es un café. Sí. Y que hablar con nosotros es gratis también, te puedes acercar, sí. Y no te vamos a poner el datáfono ahí para. Como el SMS. A partir de 120 caracteres ya. No, pero la verdad es que sí es cierto que la gente consume bastante merchan, o sea, no nos podemos quejar. No. En absoluto. Incluso en Bandcamp a mí me ha sorprendido. Sí. Que, joder, que cada semana siempre hay alguien que ha comprado algo. Yo es que soy muy inocente en ese aspecto. A mí siempre me sorprende que alguien compre algo, cualquier cosa. Cuando vamos a un concierto y veo que hay gente, es como, que hay gente. ¿Por qué? O que vienen a comprarnos algo, que nos están comprando cosas. ¿Por qué? Entonces, pero vamos, en definitiva, por Bandcamp está guay. O sea, sí, está bien. No, pero sí que verdad, es que da agradecer eso. La gente se porta bien, en verdad. Hemos recibido. No nos podemos quejar. No, para nada. También quiero pensar que nuestros diseños de merchan y tal están guays. Que también al final, igual que la música, no lo curramos, intentamos que tenga un sentido, que esté ya, bueno, en tema de una camiseta también tiene que quedar bonito, ¿no? Le metemos mimo a todo. Sí, sí, sí. Todo lo que hacemos va con mucho, mucho cariño y mucha alma. y nos metemos de cabeza en Red Hill de Dead, que abre el disco, y cómo se os ocurría la temática del álbum. Pues la trama se ha quedado. Claro. O sea, sí que es cierto que de nuevo Alex es el que lo señala. Y el resto nos cuadra. Al final, en Getafe, el Cerro de los Ángeles es algo que lo tienes presente todo el rato. Porque da igual dónde estés, en qué punto de Getafe, lo vas a ver. Mejor o peor, pero lo vas a ver. Y en pueblos vecinos. ¿Sabes? Y en pueblos vecinos, sí. Efectivamente. De la carretera, según llevas a Madrid, ya se ve el Cerro de los Ángeles. Sí. Entonces, sí, pues ya no, sigue. No, por favor, sigue tú. Bueno, pues nada, el Cerro de los Ángeles sí que es verdad que es una idea que lleva mucho tiempo. O sea, a pesar de que el disco lo sacamos ahora, Regil 1, lo llegamos a tocar, ¿cuándo fue? ¿En 2020? ¿2019? Tocamos en las fiestas de Getafe y tocamos Regil 1 y Regil 2 creo que también. Que no tienen nada que ver con la Regil 1 y Regil 2. Regil 2 más. Sí, tienen. A ver, obviamente tienen que ver, pero las canciones han evolucionado mucho. Regil 2 menos. Regil 2 es que estaba muy bien ya de primeras. Y Regil 3 no existía. Nació un niño muy bonito ya. Y bueno, pues es nosotros que, joder, que llevamos el nombre de Getafe tan en el grupo, ¿no? Mismamente en Instagram y bueno, creo que lo tenemos puesto en todos lados, ¿no? El Murmur Getafe, que al final Getafe es Getafe. Tanto. Bueno, Bea realmente no. Aunque lleva casi toda la vida viviendo aquí. Pero Diana es de Getafe, Alex sí que es de Getafe, y yo llevo desde los 3 años en Getafe. O sea, Getafe es nuestra vida. Yo me mudé cuando tenía 10. Llevamos en Getafe prácticamente toda la vida. Entonces, joder, se juntan muchas cosas, ¿no? Se junta primero que es un sitio como con mucha historia y mucho misterio, ¿no? Creo que es una cosa que da de lo que sacar arte. Luego se junta con que también es un sitio donde puedes hacer mucha reivindicación. Se junta con que es un sitio nuestro, de Getafe. Y luego además, que aparte que es una idea que nunca se ha llevado a cabo, nadie ha hecho un disco de post-black metal sobre el Cerro de los Ángeles, sobre Getafe. Yo creo que... Creo que es un estilo que acompaña mucho para contar la historia del Cerro de los Ángeles y para reivindicar las cosas que hay que reivindicar del Cerro de los Ángeles. Es un poco una oda a nuestra tierra. Sí, nos cuadraba todo, realmente. O sea, Alex tuvo la muy buena idea de este concepto, ¿no? Y de hacer un álbum sobre el Cerro de los Ángeles. Pero a todos nos cuadraba. Y yo creo que las ideas salían en cuanto te ponías a leer y te metías un poco en el concepto, es que salía solo. Luego también que es una pena, incluso viviendo aquí, ser tan ignorante de toda la historia que hay. Porque nosotros, por ejemplo, yo por lo menos no lo sabía. No lo sé tú. No, yo también. Pero yo no, hay un montón de cosas que yo no sabía, que hasta que no me he puesto a leer al respecto, no... ni se me hubiese pasado por la cabeza. Y es una pena, porque al final es eso, es un sitio en el que creces y que te desarrollas como persona y que estás un poco ajeno a lo que te rodea. Entonces también nace un poco de eso. Son los bosques nórdicos de Finlandia. Aquí también hay bosques nórdicos en Friesland, que no sea Finlandia. No son bosques, tampoco son nórdicos, pero también hay donde... Muy Huesca, ¿no? Voy a tener un bonito Huesca. Que pasan muchas cosas de las que hablar. Claro, claro, claro, justo. O sea, nosotros también lo hacemos un poco a coalición de eso, de los blackers de Noruega hablan de su tierra y de sus bosques y de sus cosas. Coño, pues nosotros también podemos hacer eso, pero perfectamente. O sea, tenemos muchísima historia, muchísimas cosas de las que hablar y muchísimas cosas de las que quejarnos. O sea, que... No sé. Anda, que no hay trincheras en Madrid. O sea, que... Dirigimos ahora para las trincheras de la primera línea de fuego en el Cerro de los Andes. Los legionarios irregulares tomaron el cerro colocando la gloriosa bandera bicolor sobre las ruinas del grandioso monumento erigido al Sagrado Corazón de Jesús que los marxistas, odiosa y brutalmente, fusilaron y destruyeron. ha sonado The Execution, yo en inglés tampoco lo digo muy bien, pero en este trabajo os posicionáis, ¿no? Dejáis las cosas claras, no os quedáis... Yo creo que me puede gustar mucho vuestra música y os puedo idealizar. Y si vosotros os posicionáis, pues vais el riesgo, en este caso no, pero podéis el riesgo de defraudar a alguien que siga a Murmur. Vosotros claro. Os posicionáis sin ningún problema. Sí, es que al final esto pasa en ambos sentidos. O sea, nosotros nos posicionamos. Y una persona que nos escuche se decepciona porque nos hemos posicionado. Pero a lo mejor a mí también me decepciona esa persona porque justo, bueno, ¿sabes? Escuche nuestra música y se haya pensado que a lo mejor nosotros, nos lo han preguntado un montón además, vosotros sois nazis. Y yo, pues nada más lejos de la realidad, amigo. Entonces, yo qué sé, sí que es cierto que nos, además, nos parece que es importante posicionarse porque vivimos en una época muy descafeinada. Y la música, por mucho que se diga, la música es política, como es política todo. Y yo qué sé, ahora mismo justo, yo creo que hace falta que más gente utilice el arte para lo que realmente sirve, que es reivindicar y expresarse y aportar algo de valor social. Entonces nosotros intentamos enfocarlo desde ese prisma. Sí, totalmente. Además que lo que hablábamos antes, ¿no? Que somos... Y nosotros siempre intentamos que la gente reflexione después de escuchar nuestra música, ¿no? O sea, no te digo tampoco que te escuches el álbum con un blog de notas y un boli, pero sí que, joder, le des una vuelta, ¿no? Lo que te están contando, ¿no? De lo que te están hablando, de las cosas que ocurrieron. Igual que en el Putrefacto era un poco más... temas internos, ¿no? A lo mejor temas más espirituales, más emocionales. Este álbum es más crudo porque habla de una cosa real que pasó, ¿no? Al final nosotros le damos todo ese misticismo y ese ambiente de hacerlo artístico, ¿no? Y hacerlo bonito. Pero al final habla, y sobre todo en la segunda canción, queda muy claro que habla de una época muy oscura. Y además de la reflexión también... Queremos que la gente sienta algo, ¿no? Que tú, joder, escuches eso, veas lo que ha pasado, ¿no? Incluso que te salga ese odio, ese enfado, ¿no? Porque esas cosas pasaron y no hubo justicia realmente con todo esto. Entonces, joder, hay ciertas cosas con las que hay que enfadarse. Y estamos en una época en la que la gente se enfada mucho, perdón, se enfada poco. Yo siempre digo que falta violencia en el mundo. No he dicho, es una forma muy bruta de decirlo, no, obviamente no es, no es puramente eso. Además, ahora mismo justo es una época en la que violencia hay. Pero claro, hay violencia de un lado hacia el otro. Sí. Pero es que el otro lado está demasiado calmado para mi gusto. Entonces están pasando muchas cosas, muchas injusticias en el mundo, igual que pasaron hace 70 años, igual que pasaron hace 100, 200 y hace 1000. Y joder, también que la gente despierte un poco, ¿no? Que por lo menos... contra la pasividad. Claro, justo. Que sientas algo, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor... Lo que sientes es odio hacia nosotros, ¿no? Por estar contando esto y que no te gusta. Claro que sí. Pero joder, por lo menos estás sintiendo algo, ¿sabes? Estás disfrutando de un trabajo artístico que te evoca algo, ¿no? Lo que sea. Si tienes que a nosotros nos pasa, ¿no? Incluso yo lo hablaba en el concierto de Amenra que hubo aquí en Madrid. Joder, es que hay canciones que te hacen llorar y dices, joder, ¿de dónde sale esto, no? Pues nosotros intentamos como un poco lo mismo, evocar sentimientos, ¿no? Que tú escuchas una canción y una canción que te transmita, no sé, esperanza, otra canción que te transmita odio, otra canción que te den ganas de darle un puñetazo a alguien. No lo hagas, no lo hagas, obviamente, mucho menos en el concierto, porque no es ese el objetivo, pero joder, que te remueva algo por dentro, ¿no? Que no simplemente escuchas y digas, ah, pues qué guay, no, sino... Dale una vuelta, ¿sabes? También es cierto que nosotros, nuestro tema es sobre todo triste, porque somos personas muy negativas, entonces... Es que el post-blog alegre es un poco triste. Bueno, lo que te evocará normalmente sea tristeza, porque además yo soy una cantante triste, somos personas muy negativas. Que odio no evoque, pero sí que evoque, pues eso, reflexión, un poco... Sí. Bueno, hay tantas cosas que hay que odiar, ¿no? El odio es una emoción también. El odio es una emoción que hay que saber llevar muy bien. Y sobre todo hacia quién. Hay un comentario radiofónico en este tema. ¿Habéis tenido algún tipo de problema? Hombre, es por lo que preguntan al principio el por qué. Que, o sea. No, no hemos tenido ningún problema, la verdad. No, de hecho lo pensamos, igual que el final. Son cosas que nos pensamos mucho porque teníamos muchas ganas de meterlo. De hecho, en la versión inicial de Regil 2, allá por hace 5 años, ya estaba pensado el meterlo, pero decíamos, joder, ¿y esto nos traerá un problema tal? De momento no. Problema no, dudas sí. No, pero problema incluso a nivel... Más legal. Ah, claro. Sí, los chicos del MAIR, por ejemplo, lo hacen mucho. Claro, sí, pero bueno, es que cualquier grupo de rap, hip hop, es que usan mil cosas. Creo que ese audio habrá prescrito ya. Bueno, no lo sé, no lo sé. Es que al final no. Ya, verdad, no hemos tenido, no hemos tenido problema. También nos hemos modificado un poquito, les hemos metido efectos para que no sea tan. Pero bueno. Hay que decir que sí tuvimos problema. Cuando lleguemos. Pero es en Regil 3. En Regil 3, que ahora cuando lleguemos lo contamos la anécdota. Pero esperamos que no tengamos problemas, toquemos madera. El de Cali que cierra el álbum, segundo videoclip, también muy currado, también entiendo de manos de Azahara, ¿no? Y muy incómodo, no, es bueno, te duele que lo que estás viendo, porque aunque en este caso no sé si uno de los cuatro estuvimos allí entonces, pero te duele, ¿no? Igual sí. Lo que estás viendo. Claro. Justo lo que hablaba yo antes. Al final son heridas abiertas, yo creo. Entonces, por mucho que nosotros no la hayamos vivido, si no has sido tú, ha sido alguien, algún allegado, que tiene algún familiar que ha pasado por eso, que... Entonces, y también creo, y ha sido un poco la... Bueno, nosotros lo pagamos fatal. O sea, en la grabación del videoclip, sí, fatal. Bastante emoción, sí. O sea, estábamos llorando por las... las esquinas, todo. La directora llorando, la actriz llorando. Todo el mundo llorando porque al final es muy duro. Pero es una realidad que es importante tener presente. Porque es que eso ha pasado y eso parece como que se olvida o que no se tiene en cuenta. Incluso hace relativamente poco salió... La política, además, Salió hablando de eso. Pues salió incluso, creo que un acto hicieron la iglesia pidiéndole perdón y tal, y había una asociación de mujeres que rechazaron ese perdón, porque al final no es cuestión de perdón, sino de restauración, ¿no? De dar justicia. Entonces, también sí que es cierto que el videoclip de The Calling y la canción de The Calling no van de la mano, pero no es el mismo concepto. La canción y el videoclip son conceptos distintos. Creo que el videoclip complementa la canción. Sí. Pero, sí, creo que no pasa como tanto como en Sol Invictus, que van como muy de la mano, sino que tú te escuchas la canción por un lado y luego ves el videoclip, te amplía la historia, pero no es lo mismo. Eso es. Y el objetivo era un poco presentar la realidad vivida por las mujeres dentro de ese prisma, dentro de ese espacio de nuestra historia. Que al final, mi perspectiva, y yo creo que la de muchas otras, es que se nos omite. Entonces, con eso lo que queríamos demostrar es señalar cosas que al final nosotros no nos estamos inventando nada. O sea, es algo que ha pasado y que tiene que removerte algo. Yo creo que a cualquier persona tiene que removerle algo, no es plato de buen gusto. No es agradable ver. Bueno, sale lo que sale y no, bueno, te remueve al final. Tengas tu culpa o no tengas tu culpa, no es un vídeo de lo que decíamos, cinco personas tocando, sino que es algo que te choca. Sí, sí, sí, claro, al final es un poco eso. O sea, nosotros nos centramos mucho en hacer las cosas que a nosotros nos gustaría ver. Sí, y solo un comentario respecto a lo que hablábamos antes, de que no nos afecta directamente, pero indirectamente nos afecta a todos. Esto es una, y sobre todo, todo este tema del Cerro de Los Ángeles, ya quitando el tema de únicamente la tercera canción, pero Getafe es una tierra que está llena de sangre de inocentes, y esto, por mucho que tú creas o no creas en tema espíritus y cosas así, joder, es un tema bastante chungo, ¿no? Que tú vayas al Cerro de Los Ángeles y piensas que esa montaña está regada con sangre. Claro, con sangre de muchas personas y en su gran mayoría inocentes. Nosotros pensamos que la tierra recuerda. Sí, y bueno, nosotros estamos aquí y estamos hablando de esto, con lo cual algo de verdad tiene que tener. Claro, la canción de Colin, de hecho, la canción per se, no el videoclip, trata mucho de eso, de la realidad. O sea, es un poco el álbum se divide en pasado muy pasado, pasado reciente y presente. Y este presente es de Colin, y es como las cosas nos afectan a nosotros, y al final entras en un ciclo que, como no tiene, es como los de, como el trauma generacional, ¿no? Algo que se hereda porque nadie le pone remedio. Entonces, como nadie se enfrenta a esa problemática, es algo que va pasando de generación en generación y se va haciendo cada vez más grande. Pues es un poco lo que representa Red Hill 3 de Colin. Es esa sensación de pensar que, independientemente del tiempo que pase, se siguen cayendo en los mismos errores, se siguen cayendo en los mismos patrones, se sigue yendo otra vez a lo mismo, y al final entras en un ciclo del que tú quieres salir, pero no puedes. Sí, al final hay que hacer un poco de memoria histórica en ese aspecto para que no se olvide ciertas cosas que mucha gente no olvida o no tiene en cuenta. Y de introspección, bueno, o sea, al final también yo creo que, o al menos yo lo pienso así, también se llama un poco la empatía. Yo, por lo menos con The Calling, llamo un poco a la empatía y al no ser tan, romper con ese individualismo que cada vez está más presente en la sociedad y pensar un poco más en eso. La comunidad. Justo. Es en una comunidad. A nivel global, que eso es un, eso sí que es una utopía. Ciudadanos del mundo, bueno. Bueno, eso es lo que puede. En la gente, ¿no? Que al final es la mayor víctima, por la gente de a pie que se ve metida en un conflicto donde está obligada a matar y morir. Y bueno, pues las verdaderas víctimas que no tienen es que ni pincho ni corta, ¿no? Y al final incluso temas más banales, más del día a día. O sea, es que The Calling tú lo puedes coger, la puedes aplicar como a tantos, te puedes ir a lo grande, como lo que dices tú, y a cosas más pequeñas, sí, y más trascendentales. En tu puesto de trabajo con tus compañeros, por ejemplo. Entonces, no, las tierras. O sea, en cualquier momento. de Golem. Hay que estar, hay, en cualquier momento hay que estar conscientes, en el momento presente y sí. Lo que te rodea y sobre lo que tú decías, ser un poco más empático con la situación y que cada uno hemos vivido una cosa, ¿no? Y tampoco hay que juzgar a la otra persona porque no sabes lo que ha vivido. O sea, hay que intentar ver a la persona como un vaso vacío y ya, pues luego ya vas rellenando. Y bueno, ya para cerrar, el tema directos, hemos visto un trocito de directo, una actuación vuestra. Acabáis de, bueno, al finalizado ahora una gira de tres conciertos con Arakiri, el grupo que también en una de las entrevistas de las que nos hemos surtido, comentáis que es un grupo de cabecera vuestro, ¿no? Que es, sí. Que tenías, os apetecía mucho. ¿Qué tal ha ido la gira? Ha ido muy guay. Ha sido una experiencia muy chula. Hemos tenido una respuesta muy positiva, la verdad. Porque al final yo creo que las influencias se notan, entonces creo que ambas bandas, a pesar de que nuestra puesta en escena sí que es distinta, pero musicalmente creo que casamos muy bien. Y ha sido muy guay, la verdad. Sí, yo creo que hemos confirmado, ¿no?, un poco que el público de Arakiri es perfectamente público de Murmur, o sea, no hay tanta diferencia, creo que a la gran mayoría le puede gustar. Y ahora que digo, vamos, yo llevo escuchando desde el segundo álbum que sacaron, cuando no los conocía. No los conocía nadie, yo fui de los primeros. Que vamos, yo además que él fue el primer álbum que me compré por Bandcamp. O sea, imagínate. Y fue con mucha ilusión, muchas ganas de tocar en salas más grandes, ¿no? Ay, sí, bueno, a nivel personal, el hecho de tocar con Arakiri, con nosotros fans, ha sido un check. Sí, yo he podido tener una charla con Matías, tal, y contarle. Hemos estado hablando de un montón de cosas y joder, muy guay, porque ves que además es gente muy maja, gente muy simpática, son unos músicos de 10. Y joder, muy bien la experiencia. Yo para mí ha sido. También. Sí. Ves cómo lo hacen otras bandas que están por encima tuya. Uh-huh. Entonces, está muy chulo, la verdad. Sí, yo, vamos, es parte de por lo que me metía esto, ¿no? No fueron las drogas, sino fue un poco el conocer gente interesante, ¿no? Y dentro de eso, por supuesto, entran los grupos que te gustan. Y luego también hay muy chulo que cuando nos hicieron, creo que éramos Murmur versión 0.5, vamos, y nos hicieron una entrevista, no me acuerdo ni dónde fue, pero nos hicieron una entrevista y nos dijeron, porque vosotros habéis abierto para la Kiri, y nosotros, que creo que llevábamos un concierto dado, era como, ¿nosotros? ¿Cuándo? Ya no se hubiese gustado, yo creo que se liaron porque hicimos una foto hace 10 años que fuimos, creo que fuimos Alex, tú y yo, ¿no? Fuimos a concierto de Arakiri que eran aquí en la sala Nazca, en Madrid. Y yo creo que fue la primera vez que venían a España. Sí. Y nos hicimos una foto porque era, joder, era como la influencia, ¿no? Y estábamos los tres y estábamos empezando con el grupo y como que con mucha ilusión. Y yo creo que ahí se liaron, pensaron que habíamos tocado con ellos. No fue así. No, claro. Pero me ha parecido muy curioso que justo ahora, 10 años después, nos hayan ofrecido tocar con ellos. O sea, no sé, me ha parecido... De nuevo... Pero a mí me ha parecido que es como un poco encierre de un ciclo. Uh-huh. ¿Sabes? Como, no sé, me ha parecido muy guay, la verdad. Uh-huh. A nivel personal, una experiencia muy chula. Y a nivel banda, muy guay. Sí. O sea, la respuesta nos anima mucho a seguir. Porque uh-huh. La respuesta ha sido muy positiva. O sea, a nivel merchant ha ido muy bien. La gente se ha acercado mucho a hablar con nosotros, a darnos pues su perspectiva y es que en general no hay queja. Es que ha salido muy guay. Uh-huh. Ha sido muy chulo, la verdad. Ha salido muy bien. Y es muy guay poder tocar delante de tanta gente. Nosotros hemos tenido suerte y sí que es cierto que como hemos tocado en algunos festivales, al final sí que hemos podido tocar delante de más público. Pero en sala es una pasada, vamos, que venga tanta gente a lo mejor no vernos a nosotros, pero al final nos han visto. Sí, bueno, eso te iba a decir, ¿no? A lo mejor la mucha de la gente que acabaría en Merchant esas noches, seguro que no fue por compromiso, sino que iban a ver a Arakiri y... Hay que decir que había un poco, obviamente, a nivel porcentual, no tanto, ¿no? Pero sí que ha habido gente que iba a vernos a nosotros. Y luego gente que después nos ha dicho y que casi una gran sorpresa el habernos visto. O sea, que la verdad es por eso que el feedback ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. O sea, que se ha quedado la gente atenta al concierto. O sea, nuestra sensación desde arriba ha sido muy buena en general. O sea, como la gente muy entregada, muy atenta a lo que pasaba. Lo que pasaba. Sí. Yo eso no lo sé, porque yo desde el escenario no veo nada. Sí, iba a comentar, hay algún vídeo de Guardianes del Metal que te muestra algo del concierto. No es por destripar el concierto, pero un concierto de Murmur, lo que decís de Murmur, un mullo que se lleva detrás, montáis un buen show, o sea, un buen show visual. Aparte del musical y que se pueda escuchar mejor o peor, en los vídeos. Sí, el sonido, pues si lo es, puede captar un teléfono, pero claro. Show, del trocito de vídeo que he podido ver, que no se ha visto en directo, es un espectáculo. Y ¿no? Es bastante sencillo al final, porque tampoco tiene mucho, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, depende de lo que estés hablando, o sea, sí que es verdad que hemos ido en tema equipo, hemos ido mejorando, ¿no? Obviamente hemos metido muchas más cosas, ahora... Por ejemplo, para este álbum ya sí que como que veíamos muy claro el tema de querer meter los ambientes, ¿no? Porque en el Red Hit sobre todo hay muchos ambientes que rellenan mucho la canción y aportan mucho, ¿no? Obviamente el principio de Red Hit 1, ¿no? Con, con las cigüeñas, con el río, que son que representan un poco una parte de Getafe también. En el Regil 2, obviamente, el audio del inicio, el audio del final, el disparo que hay en medio. En el Regil 3, las campanas, que a mí las campanas es lo que más me gusta de la canción. Gracias. Me parecía como que era muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dices, vale, ¿cómo meto los ambientes? Tienes que empezar a ir con escucha, porque si no, no puedes cuadrar los ambientes con el tema. Hemos hecho una pequeña inversión, nos hemos empapado de todo cómo funciona todo esto, porque al final nosotros no tenemos técnico de sonido, obviamente, es todo hecho por nosotros. Y eso en la parte musical, ¿no? Obviamente también hemos mejorado el equipo, de que si mejores pedaleras, mejores guitarras, cosas así. Y luego el tema del la puesta en escena, ¿no? Todo el tema de las vestimentas y lo que hace Beatriz. Te lo va a contar Beatriz porque ella fue realmente la que tuvo la idea de todo esto. Así que adelante. O sea, sí, y es algo que yo iba, que en ese aspecto sí que es bastante sencillo, porque el vestuario es o sea, al final son las camisas que lleváis vosotros que están desgastadas y el traje que llevo yo, que es ropa. Pues ropa mía. Sí, es sencillo, pero el concepto no es sencillo. Es sencillo, el concepto no es sencillo, pero al final no hace falta grandes producciones para hacer algo vistoso. Entonces yo creo que ayuda mucho eso, el crear. El objetivo de todo esto es un poco lo mismo que con el álbum. El aportar una experiencia que sea algo complementario a simplemente escuchar la música. Más inmersivo. Sí. Claro, entonces lo que yo intento hacer en el escenario es un poco atraparte. Como ver una película, pues, bueno, al final es una teatro, ¿no? Una función de teatro, no. Digamos, en cierta manera es algo teatral, ¿no? Es una interpretación, yo no podría hacer esas cosas. O sea, sí, yo me tengo que quedar mirando al público al final hacerlo. Y digo que acabe esto ya, por favor. ¿Sabes? O sea, tienes que valer para eso también, ¿sabes? Bueno, o sea, no sé, o sea, hay formación ahí detrás. Bueno, no, el caso es que al final es eso, es forma parte de ese concepto de cada álbum. Igual que en Putrefacto hacíamos otra cosa que tenía sentido con el álbum, ahora en Redfield hacemos pues otra distinta, que uh-huh. tiene sentido con este álbum. Entonces, yo creo que el objetivo es eso, el que te sumerja un poco en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Sí, tiene al final igual una línea narrativa, ¿no? De principio a fin. Uh-huh. Y también es parte de, o sea, lo hacemos un poco porque es lo que nosotros también. Disculpa. Sí, los gatos tienen un ego. También es parte de lo que al que nosotros nos gusta, ¿no? Siempre decimos que cuando vas a un concierto, tú esperas algo más, ¿no? No esperas únicamente escuchar el álbum porque para eso te quedas en casa. Es que incluso el ver a los músicos y que toquen un poco distinto, incluso que se equivoquen, porque es esa parte humana. Joder, yo creo que te aporta, ¿no? En una experiencia en vivo. Entonces, quieres un poquito más, ¿no? Algo más. Y pues igual que en el videoclip, que no salimos nosotros tocando ya, pues en los directos igual, ¿no? Nosotros al final los guitarristas, bajista y batería, pues hacemos un poco lo que podamos, ¿no? Porque está, bueno, yo sobre todo que no tengo ni estoy anclado al cable, es que y yo tengo ahí la, os tapo mucho. Tengo la correa puesta con el cable, pero yo que sé, nosotros intentamos pues estar como dentro de nuestro papel, y Beatriz es totalmente la que dirige, ¿no? Todo el concierto. Entonces, la ceremonia. Sí, Beatriz es lo que tú tienes que estar mirando, es Beatriz, que es la protagonista, y el resto estamos añadiendo lo que podemos. Pero sí que es verdad que, claro, igual todo esto va con un concepto, va con unas cosas. Lo dicho, que nosotros no hacemos nunca algo porque sí. Y eso también nace de que yo no soy una cantante. Claro, es que yo uno de los problemas que tuve cuando empecé a hacer conciertos era que no era capaz de cumplir el estándar de cantante, ¿sabes? El típico de una cantante. Además, si tú piensas en una cantante de metal femenina, rollo Alisa, Angela, si me voy a gente de fuera, o a gente de aquí, la cantante de Bloodhunter, o al final es gente como muy agresiva, muy activa, que interactúa mucho con el público, y es que yo no soy nada así. Yo soy mucho más Sí, soy más íntima, soy más calmada, soy una persona más triste, elegante. Más... Gracias. No, oye, hablamos mucho de que Mormor intenta ser siempre muy elegante. Todo lo que hacemos no es bruto, es intentamos que tenga pues esa parte bonita, ¿no? De... Sí. Entonces, claro, me costaba mucho como encontrar mi sitio o mi cómo soy yo como cantante. Y entonces, a partir de ahí nació todo esto. Yo también hago teatro de forma amateur, absolutamente amateur. Muy amateur. Voy a recalcar lo amateur que es. Nos deja echar tierra sobre nuestra profesión de teatro cuando leía teatro. Pero es muy amateur, entonces... Y no tengo ningún tipo de formación de actuación ni nada. Bueno, simplemente sí que es verdad que tenemos, estamos rodeados de muchos amigos que son, sí. Son artistas de teatro, de música... Un poco todo bueno, cine... Porque lo raro llama lo raro, pero... Tenemos muchos amigos artistas que eso también nos permite un poco el crecer artísticamente. Y el pedir un feedback coherente, claro. Y todo eso yo quiero pensar que se ve reflejado, ¿no? Sí. Entra dentro de nosotros y luego sale en el concierto. Pero lo que pasa en el concierto no es falso, no es algo teatralizado. Es algo que tiene su sentido y que está como... Su sentido y su sentimiento. Entonces es eso, o sea, básicamente yo lo que intento es eso. Y luego mi problemática más práctica es que yo llevo lentillas que me hacen el... No son lentillas como si yo estuviese ciega. Entonces yo no veo nada desde el escenario. En el momento en que a mí me da una luz, solo veo luz. Que eso está muy bien, pero... No vayas hacia ella. Claro. Ellos, su principal trabajo es no golpearme con cosas. Sí. Entonces, además, yo me quito las gafas, entonces como yo soy miope y encima voy con las lentillas esas, es que yo desde el escenario de verdad no veo a nadie. Claro, este espectáculo directo con Arakiri de pareja así de baile, claro, es perfecto, pero me imagino en un festival con más bandas. Pero esto se pierde un poquito, ¿no? Las mentales. Sí que intentamos, por ejemplo, con Pudre Fati, cuando nos tocamos en el Karma Fest en Asturias, intentamos adaptarnos, cambiando el vestuario, a la luz del día. Pero sí que es cierto que con Red Crescent hemos tocado en el Arcanso, ¿verdad? Sí. Sí, al final, pues bueno, de tarde... Sí que es cierto que al final el show brilla siempre más en lo oscuro, ¿no? Porque al final Black Metal es oscuro y tal. Entonces, pero bueno, es lo que nos toca, tocar de primera, o sea, de momento en los festivales, porque al final somos bandas más noveles, ¿no? Por así decirlo. Intentamos adaptar a las circunstancias. Intentamos adaptarlo, sí. Dentro de lo que se pueda. Y que no pierda mucho, intentamos que no pierda mucho. O sea, que al final sea una experiencia... De cualquier manera, que sea una experiencia única y que cada concierto sea distinto. Bueno, hay gente que repite, entonces imagino que efectivamente cumplimos. Y también es verdad que incluso en los festivales algunas nos han dicho, pues por ejemplo, nos pasó en el Festival de Rodón Femenino, en Torreón Jimeno, que nosotros íbamos con un poco de miedo porque el festival principalmente era heavy power metal. Dijimos, joder, nosotros que no, o sea, aquí no pintamos nada, esta gente nos va a odiar, tal, no sé qué. Somos el momento de la cena. Y para nada, porque lo que pasó fue precisamente lo contrario, que como además el heavy y el power metal es tan machacón y es complicado hacer canciones que sean más distintas, ¿no? Es como si tú estás una hora escuchando power metal, ya todo te suena exactamente igual. Pues lo que pasó es que a la gente como que le limpió los oídos, ¿sabes? Algo distinto, algo con un poco más de pausas, algo con un poco más que tú pudieses ver, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, pues es un festival, Beatriz también hizo cosas, en ese caso fue el Putrefactio, y es un poco más complicado de ver, pero bueno, nosotros lo intentamos y el que esté atento, pues lo verá, ¿no? No también como, sí, se ve. Sí, no también como una sala, pero se aprecia. Entonces la gente nos dijo que eso, que joder, te llama la atención, ¿no? Porque dentro de tantos grupos parecidos, del mismo género, de repente tienes una cosa que sobresale por otro lado totalmente distinto y joder, la gente le llama la atención y se quedan a verlo. Okay. Y fue como, joder, pues nos viene genial, porque aquí sobre todo en España lo que hablábamos, es que grupos de este estilo... Es que los puedes contar con los dedos de una mano. Entonces... Sí, yo lo siento un poco también como cuando te ponen Los vídeos estos de TikTok con un juego de fondo y está hablando una persona y te ponen una imagen que no tiene absolutamente nada que ver, pues lo siento un poco así, como que el hecho de que haya una... cuando yo creo que en general cuesta escuchar música que no conoces, por eso las bandas de cover triunfan tanto. Entonces, cuando tú estás escuchando música que no conoces, pero luego tienes un componente visual que te está haciendo cositas, pues yo creo que te ayuda a entretenerte y te entra más sencillo. Ve hasta con mi sonajero así. En el... bueno, ya ves. Con la pizarra, venga, chicos, atender a clase. Sí, es así. Pero bueno, yo que sé, yo también, yo muchas veces me fijo, ¿no? La gente que está atenta, ¿no? Y que te mira tal y que tú le miras a ellos y como que conectas, como que estáis en el mismo sitio. Estáis atentos, está positivo. Sí. También lo guay de todo esto es el poder crear una persona que sea totalmente distinta a como soy yo. Que eso está guay. Sí, todo el mundo dice, joder, si es que se transforma, vea, aparece otra. Sí, es verdad. Es Beatriz. Te ven después y tú eres la que estaba arriba. Claro. Eso está guay, yo creo. Al final, no deja de ser como otra forma de expresión. Y es un poco lo que hablábamos antes. Complementa mucho lo que se quiere decir con el álbum. Me habéis comentado antes que alguien en nuestros conciertos os dijo, o sea, parecéis de fuera para subirla. O sea, por el tema de calidad, los promotores, o sea, los promotores nos tratan de casa, o sea, sin de casa, con el respeto de una banda de fuera, la misma respeto. No. Entonces no nos tratan ni como personas. No, a ver. En general, bien, pero sí que es cierto que, lo que te decía, es un lugar hostil. Es un lugar hostil a todos los niveles. Entonces, es todo. Es un negocio, al final, y nosotros pues ahora mismo estamos en el punto en el que estábamos, movemos lo que movemos y generamos lo que generamos, entonces te tratan un poco acorde. Sí. A lo mejor en los festivales sí que nos tratan mejor, yo me acuerdo, el Arcanso yo creo que fue de las mejores experiencias de mi vida, o sea, yo en un festival poder cenar lentejas, echar... Además nosotros tenemos otra problemática porque somos veganos, entonces... No todos, pero tres de cinco somos veganos. Claro. Entonces es complicado. Sí, bueno, ya un black metalero vegano es como que te estalla la cabeza, ¿no? Y dicen, ¿pero cómo es posible? Y yo una agüita. No sacrifica cabras para comérselas. No, una remolacha. Que es una remolacha, es rojo igual. Sí. Entonces, en el Arcanso, por ejemplo, nos hicieron unas lentejas veganas para todos. Hechas por la abuela de... No sé si era la abuela o la madre de uno de los organizadores. Muy guay. Una cena buenísima. La verdad es que sí, que se lo comió mucho. También ni en mi casa, o sea... Maravilloso. Bueno. El festival es el más sencillo, pero en sala sí que es verdad que... Más complicado. ¿No? Es más complicado. Pero todo llega. Todo llegará. Yo creo que ahora ya es más difícil. Yo, a lo mejor antes, más en los 90, sí que se encontraba más esa figura de apostar por una banda, ¿no? De yo veo esta banda, me mola la música y apuesto por ellos. Y ahora yo creo que ya no. Ya se va muy a lo seguro. Ya una vez tú ya te has granjeado tu círculo, tu nicho, tus entradas vendidas siempre, vaya. Entonces ya sí, pero hasta llegar a ese punto es complicado. Nosotros no estamos, yo creo que no estamos en ese punto. No, para nada. Bueno, también es que nosotros intentamos seguir siempre con... sin tomar atajos, ¿sabes? En el tema de, yo qué sé, pues sí, yo te podría sacar 5.000 euros de la cuenta, ¿sabes? Y pagar una publicidad de impresionante para el Regil... y tener 10.000 oyentes de repente, pero es que no, tampoco es real eso, entonces siempre intentamos hacer, o sea, no, tampoco es que seamos unos cutres y no invirtamos ni un euro, pues, ojalá, porque hemos invertido mucho en la banda, pero intentamos ir con un camino que tenga sentido, sabes, que tú no nos veas tocando en un sitio y digas, uff, estos han pagado porque no pintan aquí nada, no, intentamos que haya, como que se vea que ha habido un trabajo, que hemos ido escalón a escalón y que no de repente, pues yo qué sé, que estés tocando en una fiesta de Getafe y al día siguiente estés tocando en el Wacken, ¿sabes? Porque eso no tiene sentido. Claro. Lo que tiene sentido es que pases por todas las fases. Y que sea orgánico, algo orgánico. Yo qué sé, que va más despacio, pero también nosotros nos sentimos como más nosotros, más sinceros con la gente. Y también es que nosotros somos personas como muy humildes. No, muy normales, o sea, que es... Claro, entonces, pues yo qué sé, pues intentamos hacer las cosas con cabeza, de manera orgánica, Y ya está. Y que las expectativas que tenemos para la banda también son muy reales. O sea, somos conscientes de lo difícil que es. Que si tú me dices a mí mañana, trabajas de esto, a tope. Pero que es algo muy difícil y muy que muy pocas personas consiguen. Entonces, al final, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, y esto lo hacemos genuinamente porque nos gusta. Sí, entonces, nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Y al final es por lo que lo hacemos, claro. Claro, entonces, que conseguimos algo guay, que no, pues que se le va a hacer. Lo seguiré haciendo porque me gusta. Y sí, ya está. A mí, yo qué sé, con que unas pocas personas hayan escuchado mi música y la hayan disfrutado y... Joder, esa cercanía, claro. Ya, yo para mí ya he cumplido, ¿no? Que si puedo llegar a unos cuantos miles, pues mucho mejor. Claro, claro. Pero al final es eso. Si a mí al final del concierto se me acerca una persona, oye, que me ha encantado el concierto, tal, no sé qué. Genial, wow. Ya está, ya yo he cumplido. Sí, sí, sí. Sí, los comentarios que también me dejan en las redes, joder, súper... Se agradece un montón la gente. Sí, sí. El feedback que da la gente. Va así de forma altruista, ¿sabes? O sea, está muy bien, eso es guay. O sea, la verdad que sí. Y luego las oportunidades que también hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, pues también nos ha brindado un poco ese apoyo, o sea, que de crecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco van saliendo cosas. Y sí que, justo, o sea, sí que es cierto que al final creo que estamos mejores que... Estamos mejor que una banda Nobel media, porque sí que al final nos salen oportunidades, pues como la que ha sido tocar con Arakiri, o el haber podido tocar en tantos festivales, o que van muy de la mano con el trabajo. Bueno, por sí, ejemplo, Portugal, pero... el festival que vamos a tocar en Portugal, sí, es una cosa que nosotros no buscábamos activamente, y nos ha surgido la oportunidad y está genial, y está, o sea, genial. Es algo muy chulo y es algo que nace también, o sea, que al final vas un poco enlazando, tocas en este sitio, entonces te ve esta persona, entonces esta persona va a hablar con otro que conoce a tal, y entonces... Y va un poco así. Es el boca a boca, cuando te apretábamos un poco. Y que gustes, que vean que tu proyecto claro puede funcionar y ya está. O que le gustes al organizador de X festival y te escriba y diga, oye, que es que me gustáis un montón, creo que toques en este festival, voy a hablarlo con la organización y ya está, y te confirman, ¿sabes? Nosotros, independientemente del promotor, lo que sí intentamos es ser siempre lo más profesionales posibles. Nuestro té mejor, nuestro té peor, al final intentamos siempre, pues si tienes que estar una hora estás, haces tu trabajo, lo haces en el tiempo que te he establecido y te vas y muy agradecido siempre, porque al final te están dando un espacio. Sí, eso es. Y ya está. Hay que ser agradecido, muy humilde. Sí, sí, bueno, la impresión que alguien se queda con ella y pues puede salir otra cosa, claro. Claro. Sí. Y a la última ya os dejo descansar. El próximo paso en directo, sé que en mayo hay algo. Yo creía que acompañaréis a Fuente del Diablo todos los conciertos, pero creo que comentando con vosotros estaréis en Madrid solamente. Eso es, sí, finalmente vale, las tres fechas no vamos a poder. Es una pena, pero bueno, estoy convencida de que va a salir genial. O sea, va a ser genial. La banda que nos sustituye a nosotros, pues también lo va a hacer increíble. Y otra vez será. Alguna otra vez coincidiremos, seguro. Y además nosotros estamos trabajando para irnos a Europa. Sí. Sí, este verano, de hecho. Sí, estamos intentando cerrar una pequeña gira por Europa. Que bueno, a ver, que todo una buena pinta, pero hay que ver, que da un poco de miedo. Todo apunta que sí, pero no. No está seguro, pero sí. Sí, pero no, hasta que no estemos ahí lleguemos, pues. Somos escépticos. Somos escépticos, ¿no? Este verano es ya mañana, no pasado mañana. O sea, sí, es, sí, ya, sí, las fechas que se. O sea, en verdad yo creo que lo publicaremos dentro de poco, pero las fechas que están es finales de junio, principios de julio. Pero lo dicho, o sea, somos muy escépticos, al final estas cosas, sobre todo siendo la primera vez que salimos de España, está muy, yo creo que está muy sujeto a ver si es real, efectivamente, a ver si efectivamente llegamos y nadie nos ha, estamos, ni nos han dicho, ni pasa nada, ni se cancela nada, ni... Con que lleguemos y toquemos, aunque sea para dos personas, ya es un logro, o sea, pues vive la experiencia, a ver qué tal. El simple hecho de salir, claro. A mí me parece que es un logro brutal para una banda el ser capaz de decir, oye, pues mira, y ahora venga, vamos a hacerlo, ya está. Sí, justo que al final yo creo que pocas bandas se atreven un poco a lanzarse ahí al vacío, a ver qué pasa, ¿no? Normal. Porque es mucho riesgo, es... Sí. Mucho riesgo que te salga bien y... Una apuesta fuerte, claro, yo desde fuera lo vería. Bueno, yo no me aventuro a irme a otro país a buscar trabajo. Pero al final es claro, como hacerte, porque... es hacerte una girilla por España, pero con más kilómetros. Yo lo veo así. Y unas vacaciones. Pues mira, pues que no te sale bien, pues por lo menos vas visitando ciudades, vas ahí como conduciendo con el coche, tal, no sé qué. Pues bueno, pues yo lo veo así, ya está, no más. También lo hablábamos que creemos, igual, actualizando lo que te decía antes, que creemos que es un buen momento, porque ya hemos tocado bastante por España, llevamos ya que 3 años de conciertos con la formación actual, tenemos ya un equipo bastante bien cerrado, los conciertos salen bien, a la gente le gusta. Sobre todo también que nos gusta a nosotros creemos en nuestro proyecto. Sí, y creemos que es un buen momento. O sea, ahora es como, sí. Ahora sí, yo creo que se puede hacer, ¿no? Una pequeña gira. No te digo, no vamos a ir 1 mes y medio porque no tendría sentido. Pero yo qué sé, hice semana y media por ahí por Europa. Yo creo que es el momento de hacerlo. Estás metiendo la patita, sí. Que también en algún momento tienes que hacerlo. Sí, porque en estos casos es muy importante el momento, ¿no? El timing de hacer las cosas porque... Tenemos la facilidad, no tenemos tanta responsabilidad. Claro, es ni te puedes estancar permanentemente en el mismo sitio, ni te puedes ir demasiado pronto. O sea, tienes que... Por eso, porque lo mismo, yo que sé, pues este año lo podemos hacer, pero vete a saber si el año que viene pasa algo, se complica. No se sabe. Entonces, este año parece que sí. Ya lo tenemos, nos sentimos seguros con nuestro show. Yo creo que hemos tenido... unas cuantas malas experiencias de las que ya hemos aprendido, con lo cual creemos que sabremos identificar los problemas y solucionarlos. Así que bien, sí, con muchas ganas. Es eso, hacer las cosas con cabeza. Y a ver qué tal. mucha suerte. Y bueno, me he quedado saciado. Ya, no sé si me he dejado algo el tintero. Tenemos secuestrado aquí. Sí, bueno. Es que nos enrollamos como las persianas, ¿no? Y encantado, porque al final lo importante es la música que ha sonado y vuestros comentarios. Y oye, mucha suerte en esa gira. Muchas en el norte de España también existe. Si a la subida o a la bajada, pues sale alguno, alguna parada. Estaría muy bien tocar por allí, por Huesca, la verdad. Jesús, tú hace poco ya ahí de rutilla, o hace un año así. Sí, es que es súper bonito. Sí. No sé qué tal está allí la cena y grupos, pues, lo comentabas un poco antes, ¿no? Por encima, pero... Claro, nos quejamos, y nos quejamos de lo que allí a lo mejor de falta, de lo que allí a lo mejor sobra. Pues claro, hay que ir, el Black Templar, esto está a 10 minutos de donde vivo yo, por eso... Pero claro, eso es una novedad que ha durado 2 años y no va a volver más. Sí que hay festival, una sala que programa puntualmente de todos los estilos, pues oye, te aferras ahí o lo que sea, pues si es rock and roll, si es más punky, si es pillas todo lo que hay, porque solo hay una cosa. Entonces, claro. No es como decías que un fin de semana a lo mejor te encuentras 800 bolos en 800 es una exageración, pero 80 bolos en Madrid o 40. Sí, sí. Claro, ¿y la gente va allí a ese tipo de conciertos o no? Sí, pues más o menos los mismos, sí. O sea, siempre es más o menos la misma gente. Más gente es una tarde, aquí en Madrid. Aprovechan el bar, el pub, una hora antes abre, hacen el concierto con una tarima, pues tampoco puedes pretender que haya un de luces y técnico de sonido, pues es la tarima, el grupo montará antes y ahora ahí por la mañana montará y desmontará cuando enseguida, porque el bar tiene que abrir a meter lo que meten, pues lo que toca el pub, que es cuando da el dinero. Nosotros estamos de tarde, pues te echas 2 cervezas y escuchas al grupo que viene, pero es muy loable. Claro, hay como concierto, ¿no? La gente va claro, más también. Claro. Pues intentaremos al final ir más por allí, porque sí que es cierto que tenemos, evidentemente, nosotros queremos seguir tocando por España. Sí, claro, hay muchas ciudades donde todavía no hemos tocado. Como Valencia, por ejemplo, que lo hemos intentado un montón de veces y al final nunca sale. Entonces, sí, a ver si vamos pillando. No, claro, nos quedan muchas ciudades. Al final hemos visitado más Bilbao, Barcelona, al final, lo tanto, lo hemos visitado dos veces este año. Y Madrid, bueno, obviamente. Y tampoco tiene mucho sentido tocar tantas veces en un año. Por ejemplo, lo de Ponte y Ávola al final sí un poco también por eso, ¿no? Porque recientemente hemos tocado allí y también es un gasto de físico, de ir a Barcelona, porque la gira con Jarakiri ha sido ir a Barcelona, volver la misma noche a Madrid, tocar en Madrid, ir a Bilbao, volver la misma noche de Bilbao, para tener las menos pérdidas posibles. Tú imagínate hacer eso otra vez en poco. Es un gasto, al final, físico. Es una paliza de 3 días, una paliza de kilómetros. Sí. 2000 kilómetros, conté yo. ¿Verdad? Y porque somos de Madrid, que si no... Sí, que al final las giras no se hacen a gusto tuyo para ahorrar kilómetros. Se hace a gusto de la banda que viene, que le viene bien. Claro. Bueno, sí que es cierto que nosotros tenemos, hemos hecho piña con bandas del mismo estilo aquí en España, entonces sí que nos gustaría cerrar alguna gira, a lo mejor para finales de año, por España. Hay que verlo, pero vamos, a ver si yo lo tengo en cuenta. Porque el tema, este de Madrid, estabais colaborada, estas asociaciones que se han creado en Madrid, en Barcelona, en Valencia también, claro, esas asociaciones, lo que comentáis antes, que el promotor va por la pasta, estas regiones en teoría pues no tienen ánimo de lucro. No sé si ese trato puede ser, o sea, yo la música del escenario para atrás, el escenario para atrás es problema vuestro, sois los músicos, no quiero saber nada, pero cuanto más sé, menos me gusta. Claro. El escenario para adelante, pues es donde me muevo bien. Pero todas estas asociaciones sí ayudan a mover, por ejemplo, paquetes, como que decía vosotros, pues Murmur, 2 o 3 bandas más, pues Madrid, Barcelona y Valencia, que son los 3 que me suenan que tienen asociaciones, a lo mejor en Bilbao hay otra, y seguramente, pues te lo muevo, venga, yo me encargo de esta zona, tú, o sea, no sé. Sí, al final Sí, o sea, no sé si gastos. Gastos yo creo que no. Sí que ayudan a la hora de organizar y todo eso, que también es un quebradero de cabeza. Así que al final todo es complejo. Organizar un concierto no es tan fácil. O sea, te tiene... Es un riesgo también para... No solo para la banda, para el promotor, para... Es difícil, es difícil. Sí, porque al final son muchas personas y cada persona tiene su contexto y su trabajo y su vida y... Claro, y que luego al final, como hay esa saturación de bandas, tampoco le puedes dar espacio a todo el mundo. A lo mejor sería ideal y perfecto y genial, pero es difícil. O sea, yo creo que también recae mucho en que tienes que conocer. O tienes que coincidir, o... Entonces, pero sí, o sea, es... Entonces nosotros no nos quejamos en cuanto a las oportunidades que nos han dado. La verdad es que de momento ha ido muy bien todo. Ha ido muy bien. Esperemos que siga así, creciendo. Pero sí, la verdad es que... Vamos a tocar por primera vez en Portugal, que estamos muy... tenemos muchísimas ganas porque sabemos que por allí en Portugal también hay muy, muy buena escena. Uh-huh. Y en un festival muy guay, que es muy acorde a nuestro estilo también. Estilo. Y tocamos con bandas chulas. Entonces... Uh-huh. Hemos vendido también en Bandcamp a gente de Portugal que nos ha comprado. Es que Bandcamp es una cosa, ¿eh? Porque hemos venido a gente de todos lados. Sí, en Alemania, en Portugal... Me llama mucho la atención. Pero luego, sí, es cierto que en España te compran más una vez ya te han visto. O te conocen. Pero allí, o sea, en Alemania, por ejemplo, nos ha comprado mucha gente que no... Yo creo que prueban, a ver qué tal. A lo mejor tampoco es... Sí, el apoyo es diferente, a lo mejor. La perspectiva es distinta, yo creo. Y también yo creo que 15 euros allí no es 15 euros aquí. Bueno, también, claro, claro. También les cuesta un poco. Algo habrán escuchado para apostar. Sí, bueno, hombre, sí, claro. Desde sí. Mi punto de vista, sí, claro. Sí, hombre, al final si compran, no compran más. Venga, al azar, venga, aquí. A ver quién toca ahí. No, pero sí que es cierto. El otro día, por ejemplo, nos etiquetaron en un post de gente que sí, había claro, puesto sí. Como listas de canciones que, o sea, grupos que quería escuchar o álbumes que quería escuchar, que lo habían comprado y era como, yo le doy el chance, lo escucho y luego hago una review y veo, ¿sabes? Ajá. Como salto al vacío. Entonces, no, a mí me parece muy guay. Sí, sí, está genial. No sé, de todas formas, toda la gente que se mueve a comprar, a escuchar activamente música, si no fuese por esa gente... bandas como nosotros y demás es que no existirían quizá o... Yo creo que muchas veces también disfrutan más, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, me compraba los videojuegos y los compraba sin mirar porque no tenía ni idea y los disfrutaba como un enano y ahora yo que sé, antes de comprarme cualquier cosa o gastarme el dinero me lo pienso 30.000 veces, ¿sabes? Y con que haya una opinión mala ya es como uff, ¿qué más dará lo que piensa otra persona? Que lo mismo lo compro yo y me flipa. Claro, si es que las opiniones son subjetivas. Sí, yo creo que comprarte un álbum así al azar, lo mismo te quedas una sorpresa. Un pedazo de álbum. Momento promo. Ya, bueno. Pero a ver si podemos cerrar más. Si nos al alcance de la mano, claro, en este caso, pues alguien ahora pues tiene hace años, eso era imposible. O sea, tú tiras un disco que decías y lo quemabas. Ahora, pues. Pues picotear sin ningún gasto, claro. Coste cero. Es lo bueno y lo malo, que claro, tienes toda la mano, pero tanta oferta, pues a lo mejor te pierdes. Claro, pues sí. Pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir. Peor época va a venir, yo creo. Bueno. Distópica sí. Y con la IA y demás. Es otro tema. Cuatro programas. Ahí no hemos entrado, eso sí, al próximo, a la vuelta de la gira, a ver vuestras impresiones de la gira, si sale, la sí. Gira europea, es un buen momento para ver cómo se ha ido y tema ya. Pues sí, vamos, nosotros encantados. Sí, esperemos que salga bien, vamos ahí, estamos con la mujer detrás de la oreja, pero no, vamos. No, madre, va a salir bien. Pues oye, mucha suerte y encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estas dos horas aquí de charleta. Que se pasa el tiempo rápido al final hablando. Sí. Mucha suerte en la gira europea, en lo que venga, y ojalá nos veamos pronto. Sí, muchísimas gracias. Si sale alguna oportunidad por ahí por Huesca, ahí nos escribes y lo vemos. Si te vienes a andar, eso. Oye, que estoy en Velasco, estoy en Euskera. Pues muchas gracias. Suerte. Gracias. Chao. like a distant circle. I heard the calling again. I whispered, say my name. I walked in a certain path. Surrounded by my dad and mudness. My steps unable to stop. My face, not my name.